Buenas tardes y bienvenidos a Papel, Lápiz y Dados. Hoy vamos a continuar con las aventuras de Vicuña, el druida Alemania Goblin, Sorsa, la Yuanti Bruja y Drekalath, el artífice enano, que las dejamos al final de la última sesión mirando cómo ardía un molino del cual habían rescatado a un par de niños tras enfrentarse a un terrible espíritu conocido como una llorona. Ahora mismo hemos tenido un pequeño problema técnico de última hora y Ayoa, la jugadora de Sorsa, no está disponible en este momento, así que vamos a ir tirando los que estamos y ver si podemos hacer algo por ayudarla. Si vemos que la cosa está muy mal, ya avisaré y pararemos la partida antes de tiempo, supongo, hasta que se pueda arreglar. En fin, lo dicho, nuestros tres aventureros se encuentran en la parte de abajo de la colina donde se alza el molino que está empezando a arder y cuatro megalitos que nuestros aventureros se dedicaron a analizar antes de que el espíritu de la llorona les atacase. Junto a ellos están Ismark y Irina, dos hermanos de Barovia, que están tratando de encontrar refugio del señor oscuro de estas tierras, el barón Graf von Zarovich, y dos niños que acaban de rescatar del susodicho molino, Rick y Myrtle, que se han apegado mucho a los dos hermanos nativos de Barovia, a los que aparentemente ya conocían, pero están mirando con bastante alivio la figura, la silueta ardiente del molino. En fin, esa es la situación. Ismark os apremia para marchar lo antes posible, no sea que los dueños o dueñas del molino vengan, pero básicamente podéis hacer lo que queráis. Irina se ha ofrecido voluntaria para llevar a los dos niños con ella en el caballo, lo cual quiere decir que alguno de vosotros tendrá que compartir caballo con Ismark. Bueno, nosotros ya teníamos un pequeño hueco hecho allá, Vicuña y yo, en el caballo, así que le tocará a Sorsa, si no le importa. Parece que ha vuelto nuestra jugadora perdida. No sé si has llegado a oír lo último que he dicho. No. Estáis al pie de la colina viendo cómo empieza a arder el molino. Y Irina ha cogido uno de los caballos con los que habíais llegado hasta aquí y se ha montado encima con los dos niños. Con lo cual, Ismark necesita compartir caballo con vosotros, con algunos de vosotros al menos. Y Drekalath y Vicuña alegan que ellos ya están compartiendo caballo el uno con el otro. Entonces, a ver si tú estarías dispuesta a dejar que Ismark montase contigo. Claro. De acuerdo. Sin problema, aunque se sonroja. Ismark procura ser todo lo educado que permite el espacio una vez que estáis a lomos del animal, que como ya os dije en su momento, no son los caballos más jóvenes y rápidos, pero están en bastante buena forma para tener ya unos cuantos años. Y os dice que en cuanto estéis listos, que si de él depende, podéis salir. Aunque todavía queda mucho para que atardezca, ahora encima tenéis que acompañar a los niños, preferiría estar entre los muros de Badaki lo antes posible. Pues de acuerdo. Sí, salvo que Vicuña crea que tenga que hacer algún ritual de recuperar algo aquí en estas... En estas piedras, ya vayamos hacia adelante. No creo que esté en disposición de poder hacer gran cosa por la situación de estas tierras, hoy por hoy. Esperemos que en el futuro sí. Partamos. Seguro. Pues os pide por favor a vosotros dos que vayáis adelante mientras él cierra la retaguardia, si no os parece mal. Bien. Vale. Y entre los dos caballos vais protegiendo al a la que dirige Irina. Y seguís el camino, volvéis al camino principal que habíais abandonado para acercaros al molino. Y cuando empezáis a alejaros de este hacia el norte, por el serpenteante, la serpenteante carretera de tierra con varios siglos de mal uso y poca conservación, llegados un momento empezáis a ver cómo las llamas de dentro del molino empiezan a salir por las distintas ventanas y la estructura empieza a perder algunos elementos del tejado, y de repente, pese a que ya habéis puesto muchos cientos de metros por medio, oís un terrible estruendo que suponéis que solamente puede corresponder a las piedras de molino que están en la primera planta cayendo y posiblemente rompiéndose contra el suelo. Veis como Frick, el niño que habéis rescatado, hace un gesto más bien maleducado hacia el molino, se echa a reír. Y los cuervos, que cuando inicialmente habéis empezado el incendio estaban sobrevolando el edificio y graznando como si se estuviesen riendo, salen volando cada uno por su lado, y por primera vez desde que habéis dejado Barovia no parece que os estén escoltando. No tardáis mucho por este camino en volver a estar rodeados por bosque. Y a medida que os acercáis a vuestra meta, a la ciudad de Baraki, os dais cuenta de que bien sea por la presencia de un lago que podéis ver de vez en cuando a través de algún claro, un lago bastante enorme, o bien sea por algún otro tipo de influencia quizás no tan natural, la niebla que llena este valle parece condensarse cada vez más alrededor vuestro. Y también detectáis un número excepcionalmente alto de aullidos y figuras bestiales acechando entre los árboles. Fuera de vuestro alcance, pero que parecen estar vigilantes, si no ansiosos, por saltar. Pero no sabéis si es el hecho de que todavía es de día o el hecho de que vais en un grupo más o menos grande y relativamente bien armados, parecen mantenerse al margen. Aunque habéis perdido un poco de ritmo debido a la incorporación de los nuevos miembros al grupo, no tardáis mucho más de una hora en ver a lo lejos, cuando los árboles empiezan a apartarse a vuestro alrededor, la silueta amurallada de la ciudad de Baraki. Solo se reconocen unos pocos edificios fuera de la sección protegida por el muro, que parece una empalizada hecha con enormes troncos de madera y con unos cimientos reforzados, y que rodean lo que a medida que os acercáis reconocéis como una típica puerta de rejas metálicas, no tan grande como las que habéis visto al entrar en el valle o al pasar por enfrente del castillo, pero de un aspecto más o menos igual de recio y de un diseño similar. Cuando estáis ya más o menos medio kilómetro de distancia y ya veis con bastante claridad la extensión de la ciudad dentro de lo que os deja la muralla, os dais cuenta de que esta población debe ser al menos 3 o 4 veces más grande que Barovia, y por la cantidad de humo que sale de las distintas chimeneas debe tener una población aún superior proporcionalmente. Los edificios que están fuera de las murallas tienen bastantes señas de haber sido abandonados hace tiempo, aunque alrededor de ellos todavía está la ocasional huerta o pequeño campo de cultivo de cereales que parece que quizás sea atendido durante el día. Sin embargo, la niebla, que como ya he dicho iba ganando en intensidad, es mucho más espesa y se desliza de forma mucho más sinuosa entre los árboles, rodeando la muralla como si tratase de infiltrarse dentro de la población. Cuando estáis a unos pocos cientos de metros de la entrada propiamente dicha, veis que hay dos guardias equipados con picas y un uniforme no demasiado bien cuidado detrás de la puerta. Y veis que por detrás de la empalizada se ve alguna silueta moviéndose que indica que hay guardias rodeando el pueblo. Seguís adelante sin ningún problema. Y cuando ya estáis casi enfrente de las puertas, propiamente dichas, veis que en un foso alrededor del muro han clavado lo que parecen ser unas estacas bastante altas con cabezas de lobo pinchadas arriba. Y que por la cantidad de moscas que la rodean y el estado general que tienen, deben de llevar ahí varios días. Cuando os acerquéis a la puerta, veis que no parece estar bloqueada. No obstante, los dos guardias se pegan a los barrotes y se acercan a preguntaros qué veis. Parecen un hombre y una mujer de mediana edad y aspecto bastante hosco. Vale. Bueno, porque nuestro caballo va primero, pues entiendo que debemos hablar nosotros, pero le doy un toque a Drekara, que está más acostumbrado a hablar con gente de ciudad. Vale, de todas formas, si queréis, como el camino se ensancha poco antes de llegar a la ciudad, ya podéis ir los tres más o menos a la vez. Si preferís dejar hablar a alguien o iniciar la conversación vosotros, como queráis. Los guardias no parecen tener particular interés en ninguno de vuestros grupos, aunque evidentemente, dado vuestro peculiar tamaño, prestan bastante atención y miran con más desconfianza vuestro caballo. Yo miro hacia Ismark, esperando que, siendo el que es de esta zona, de esta tierra, pues se encargue. De acuerdo. Pues si no hacéis nada más, efectivamente Ismark se baja del caballo y se acerca a los barrotes para hablar con los guardias. Por lo que oís desde donde estáis, se presenta, da su nombre, Ismark Koljanovich. Y explica que ha venido junto con su hermana a buscar refugio aquí y que conoce personalmente el burgomaestre, aunque lleva años sin verle. Los guardias hablan un poco entre ellos y a cabo de unos segundos apartan las puertas y os dejan entrar. Una vez que estáis dentro, los guardias cierran las puertas inmediatamente y siguen vigilando el exterior. Desde dentro, lo que veis es que la carretera sigue, por lo que parece ser, se convierte en lo que parece ser la calle principal del pueblo, y a ambos lados se extienden distintos pequeños grupos de casas, algunos más grandes que otros, con alguna calle lateral. Pero al menos de momento no veis ningún edificio que os llame particularmente la atención. Hay algunos solares que parecen rodeados de vallas, como si fuesen algún tipo de complejo. Y veis que hay un gran número de pequeños huertos y plantaciones dentro de las murallas. Al contrario que el pueblo de Barovia, Valaki tiene una actividad más, os recuerda más a lo que viene a ser un pueblo pequeño en vuestra tierra natal. Veis algunos comerciantes yendo de un lado a otro con carros ofreciendo comida o ofreciendo servicios. Hay un limpiador de zapatos que va con una pequeña carretilla con una silla y sitio para atender a sus clientes. Veis algún niño carretear por la calle, cosa que hasta ahora no habíais visto. Y aunque en general tienen un aspecto más sobrio y menos feliz de lo que habían demostrado ser los Vistani, comparado con Barovia, la verdad es que esto parece mucho más una ciudad normal. Ismark os comenta que conoce una posada muy buena que está justo en el centro del pueblo, que se llama la Posada Agua Azul, y que, si os parece bien, había pensado en dejaros ahí antes de irse él a hablar con el burgomaestre. Ismar, ¿conoces alguna tienda donde puedan vender alguna poción o algo parecido por aquí? Ismar te dice que sabe que hay una tienda bastante más... bastante mejor surtida que la que había en Barovia y con unos dueños bastante menos usureros, pero que no sabrá si habrá pociones específicamente. Vale, pues... Bueno, mejor vamos a tomar posesión de alguna... Bueno, perdón, vamos a ir a tomar una copa y una reservar una habitación. No voy a hacer que nos quedemos a la noche aquí tirados y luego ya si acaso iremos a hacer la compra. Sí, todavía calculáis que deben de quedar, incluso con los horarios raros que tiene Barovia, calculáis que deben de quedar fácilmente 2 o 3 horas para que empiece a anochecer como Dios manda. A medida que avancéis por las calles, por la calle mejor dicho, porque seguís todavía la carretera principal, os dais cuenta de que pegados en algunas fachadas o en postes, hay varios carteles que anuncian un festival, el Festival del Sol Naciente, que se va a celebrar dentro de 3 días. La mayor parte de estos carteles parecen pegados encima de otros carteles similares, que a su vez están pegados encima de otros carteles similares, que a su vez están pegados encima de otros carteles similares. Pese a que el ánimo general de esta población parece ser ligeramente superior al de Barovia, o... totalmente superior, quizás, porque Barovia era un poco un drama. No parece tampoco tan festivo como podría indicar la aparente cantidad de celebraciones. O sea, si echamos un vistazo, todos los papeles son de celebraciones. No hay busca, no hay decretos del alcalde o similares. ¿Te quieres acercar a una de las pilas y...? Sí, y echar un vistazo así por encima. Bueno, en realidad por debajo, porque miro los papeles que lleva. De acuerdo. Bien, pues te acercas todavía a lomos del caballo, si quieres, a uno de estos postes. Sí, y... queda más chulo a lomos del caballo. Y empiezas a levantar con cuidado, imagino, las distintas capas. ¿Ves que debajo del festival que anuncian ahora que viene en unos días del Sol Naciente... se anunciaba el festival de las cabezas de lobo. Debajo de este todavía consigues levantarlo lo suficiente como para reconocer que antes de que el anterior era el festival de los cuernos de abundancia. Perdón. Ves que el anterior a ese ya debe llevar algo más de tiempo y se ha corrido la tinta con la lluvia o la humedad. Pero eres capaz de reconocer la fecha. No parece que estos festivales pasen entre ellos más de una semana. Aproximadamente. Lo cual te parece como poco particular. Todos están firmados por el burgomaestre. Y en todos se incluye una especie de eslogan. Que es, todo irá bien. Y normalmente van acompañados de una explicación de que estos festivales están creados con la intención de mejorar el ánimo de la población para así mantener apartado al diablo astral. Esto lo pone en letra pequeña, mucho más pequeña que la sección que anuncia el festival y cuándo será, pero os llama la atención. Cuando te paras a estudiar los carteles, por cierto, ves que hay gente que, más que mirarte a ti, parece mirar con cierto desprecio la pila de carteles que hay ahí montada, pero en cuanto les ves por el rabillo del ojo, se escurren por algún callejón. Bueno, pues tampoco explico un poco lo que he visto en los carteles a mis compañeros. De cada para contigo, así que lo puede haber visto perfectamente él. Sí, bueno, ya a mí me parece una buena costumbre, pero yo creo que es un parche para el auténtico problema. Tanto cazar pequeñas alimañas no es lo mismo que ir a por el gran monstruo. Opino lo mismo que tú. Creo que les intentan dar algo que hacer y algo que celebrar, pero... esta gente no está mucho mejor que en el anterior poblado. Rick, no obstante, parece muy entusiasmado con la idea de vivir un festival. Comenta que nunca había vivido un festival y que sus padres nunca le habían llevado a un festival. Bueno, sus padres le han regalado a una bruja que ha comido unos pasteles, así que no me extraña que no le llevasen a ningún lado. El niño, en un acto de madurez sobresaliente, decide ignorar el comentario. Sí, porque habiéndoselo hecho al máster. Ah, vale. Vamos al... Eso estaría bien saberlo de cara al futuro. Vamos a la taberna. Vale, continuáis y llega un momento en el cual parece que hay una... No exactamente una plaza, pero hay una especie de encrucijada donde se une esta calle central con una calle que va hacia el norte, suponéis que en dirección al lago, y una especie de avenida que va hacia el sur, un poco más grande que el resto de calles. Por lo que podéis ver, este debe ser, aunque no es una plaza, debe ser el centro físico de la ciudad, o poco le falta. Las casas, pese a que no son mucho más grandes que las que habéis visto hasta ahora, están más juntas entre sí y veis más comercios. No hay tampoco una cantidad excesiva de ellos. De hecho, en vuestra tierra natal, una ciudad de estas dimensiones tendría bastantes más comercios, más tabernas y el comercio en general habría más movimiento por la calle. Pero sí que veis que hay un herrero que parece que está abierto, hay un par de tiendas de comida, que si un charcutero, que si una verdulería, y hay gente entrando y saliendo de ellas. También nos dais cuenta de que hay bastante guardia. No parece que todos lleven el uniforme, pero creéis que algunos igual son civiles que les han dado, como quien dice, algún tipo de grado de milicia. ¿Tienen algo específico en la ropa? ¿Como cosas de plata o algo específico para luchar contra los bichos? ¿O simplemente es...? No, llevan una librea. Y van armados, mientras que la mayor parte de la gente no. Lo que no llevan es armadura ni picas, como los que habíais visto en las puertas. Ok. Parece que llevan espadas cortas, porras, algo así, y van con una librea, que es lo que presuponéis que es el símbolo de la ciudad. Que es una especie de casa enfrente de un lago. Una vez que habéis llegado a esta encrucijada, veis que hay un edificio bastante más grande y con las tejas de un color azul intenso, que en un cartel en bastantes buenas condiciones anuncia ser la posada Agua Azul. Ismark os anima a pasar por la puerta principal si queréis, y que él se encargará de dejar a los caballos a todos fuera y ir a buscar a los dueños, con los que ha hablado al menos un par de veces en su juventud, para explicarles sus intenciones. Nos dice que los que llevan la posada se llama la familia Martikov, que son una familia bastante bien considerada dentro de la comunidad, que no les gusta meterse en política, pero que son bastante populares, no solo por el buen vino que sirven, sino porque son de trato fácil y les gusta ver caras nuevas. Son bastante menos reacios a la compañía de extraños que el resto de habitantes del valle. Y el recuerdo que tiene de haber hablado con ellos cuando vino por última vez con su padre hace años es bastante agradable. Dice que si queréis acompañar a hablar con ellos tampoco tiene ningún problema, pero si queréis entrar dentro y pidiendo una bebida, que la pagará él después, por lo que le queda. No sé qué opinaréis, compañeros, pero a mí me gustaría tener por lo menos un mapa de la región, algo de la ciudad, para saber un poco en qué nos estamos metiendo. Quizás pedir unas indicaciones al tabernero si hiciese falta. Bueno, lo primero, conseguir una habitación y arreglarlo un poco para que nos salga bien, porque me parece que vamos a estar aquí un tiempo. Dios, no, los dioses no lo quieran. Y luego, vale, podemos buscar información. Alguna forma de ganarnos la vida, por si acaso tenemos que estar tiempo, y alguna forma de salir. ¿Recordáis lo que nos dijo la Vistani, la mujer que nos leyó las manos y nos echó las cartas? La de Mebra. No, yo lo recuerdo en principio. Bueno, lo tengo apuntado. Sí, sí, pero digo que se llamaba Madame Eva. Iva, sí. Iva. Cada cual que lo pronuncie en su lengua. Pero bueno, tal vez haya algún sabio aquí o alguna biblioteca y, como dices tú, un mapa para ver esas referencias a los lugares que nos dijo la mujer. Y luego, tal vez, mirar para nuestro propio método de transporte cuando vayamos a la abadía de Santa Marcovia. Santa Marcovia. Marcovia. Con K y V. Pero bueno, en cualquier caso. Sí. Isma, pues dice que a él no le consta que haya una biblioteca ni nada parecido aquí. Igual algunos ciudadanos tienen bibliotecas privadas. Pero que de todas formas... sí que es posible que hablando con los Martikov tengáis algo de información sobre, al menos, local. Lo del mapa ya lo veo más difícil. Pero si no le entretenéis más, os ayuda a bajar de caballos a los que lo necesitéis, especialmente a los niños. Y se va a atarlos mientras el resto entráis dentro. Veis que Dick está ansioso por beber algo, porque ya le habéis dado agua y demás, pero... ya que ha pasado por situaciones de este tipo, parece que está deseoso de probar cerveza o algo similar. Aunque aquí el vino es más típico. Y Irina va detrás suyo hacia el interior. Incluso sin entrar, por cierto, cuando abren la puerta principal de la posada, veis que el ambiente dentro es bastante agradable. Es al contrario que en la que habíais estado. Hay un espacio común con varias mesas y sillas. Parece que hay gente sentada en varias de ellas. Y una barra con taburetes. Detrás de la cual veis varios barriles de vino bien grandes. Y una persona atendiendo. Y hay algo de rumor de conversación que hace parecer un lugar un poco más vivo y animado de lo que habéis visto hasta ahora. Vale, pues que intentamos coger primero una habitación, chicos. Sí. Vale, pues vamos a donde el tabernero. A no ser que, bueno, Ismark. Ismark está, ha dado la vuelta del edificio. Veis que hay un pozo y cerca del pozo hay unos postes para atar los caballos. Y vale. Se ha quedado por ahí. Hombre, tampoco se lo vamos a dejar todo a él. Vamos a entrar nosotros a intentar conseguir algo. Vale. Irina y los niños parece que se han cogido una silla pequeña en una esquina. O sea, una silla pequeña. Una mesa pequeña en una esquina, como para 4 o 5 personas. Y están esperando a que vengan a atenderos. A atenderles. Parece que aparte de la persona que está atendiendo la barra, que es un hombretón con barba y aspecto afable, hay también una mujer de aproximadamente la misma edad, que deben de rondar los dos unos 40 años, atendiendo a otra mesa donde hay sentados dos hombres jóvenes con unos ropajes de bastante buena calidad, bastante más coloridos de lo habitual, como si estuviesen hechos de algo parecido más a seda o algodón teñido en vez del típico algodón blancuzco de color beige que suele llevar mucha de esta gente. Bueno, pues yo me acerco al mostrador y al que le vea más libre en este momento, al hombre o a la mujer. El hombre está en la barra del sol ahora mismo. Vale, pues más. Yo le acompaño a Karen. Bienvenidos. Deduzco que sois de fuera, ¿verdad? Tomad asiento. Esta es por cuenta de la casa. Se agradece. Me hago la es idea. Bueno que haya hospitalidad en esta tierra tan hostil. Que menos. Y me hago la idea de que no es nada agradable estar aquí dentro. A nosotros no nos queda más remedio, pero a los que caéis aquí de una manera o de otra, no es plato de buen gusto. ¿Suelen pasar mucho gente de como nosotros por aquí? Mucho, mucho no. Al burgomaestre no le gustan los jaleos y, bueno, la gente como vosotros, sin ofender, tratáis de hacer lo posible por no atraerlos, pero acostumbráis a traer jaleos con vosotros. Bueno, ¿ahora qué mismo? ¿Me puedes decir de habitaciones? Sí, si queréis hospedaros aquí, ofrecemos habitaciones dobles o cuádruples y la tarifa es la misma, ¿eh? Es una moneda de electro por persona, por noche. Vale. Os saca, por cierto, de uno de los barriles de atrás, os saca una copa de vino para cada uno de vosotros. Las copas son de madera, parecen bien cuidadas pero viejas. Y el vino parece joven y tiene un olor bastante fresco y agradable. Pues lo tiento, ¿no? Como soy también un... Bueno, hago cervezas, pero hago sobre de alcohol, me imagino. Y le digo, para el tiempo tan extraño que hacen estas tierras, está bien que podáis tener todavía uvas. Bueno, todo el vino que se produce en el valle viene de la misma bodega, la bodega del Bardo Beodo, que de hecho pertenece a una rama de mi familia. Y digamos que hay un secreto detrás del poder seguir criando vides con este clima. De ahí viene su peculiar sabor. Los secretos respecto a la comida de este lugar no suelen... No, no se preocupe, es un secreto de mucho antes. Generaciones antes de que llegase Strath. Bueno, piense. De momento parece que bueno. Gracias, gracias. Es que cuando desconfías un poco se sirve el mismo una copa, se la toma alegremente y te mira en plan de... Sí, bueno, un caníbal no le va a importar darme una criadilla de humano, o sea que... Pero bueno, bebo. El alcohol es alcohol. Pues eso. Os dice que si le pagáis ya, que os da las llaves de la habitación, lo que preferéis. Si sois solo vosotros dos, porque Vicuña no ha dicho es acerca de la barra, ¿no? No, queremos una habitación cuádruple y somos tres. ¿Qué nos cobras? ¿Por tres o por cuatro? En un principio, si se van a llenar el resto de habitaciones, os cobraría por cuatro. Pero de momento solamente tenemos a un invitado y se hospeda en una individual, así que no hay mayor problema. Vale, pues te vamos a alquilar la habitación por al menos, calculo, 4 o 5 días mínimo. ¿Podéis? ¿Sí? Mientras pagáis por adelantado me podéis pagar día a día. Las habitaciones, las camas mejor dicho, incluyen un almuerzo y sopa para cenar. Está bien saberlo. Pues sí. Has dicho una de electro por persona, ¿no? Vale, sí, de acuerdo. Por persona y noche. Vale. Entonces, una moneda de oro y 5 de electro. Te dejo encima de la mesa. Uh-huh. 5 noches. Para mí, mi amiga y nuestro compañero que está sentado ahí a la mesa. El bajito. Y 5. La de oro son 2 de electro, así. Bueno, ahora son los de electro, pues... Te da de vuelta una y eso son 3 noches. Serían... Una de oro son 2 de electro, ¿no? Sí. Para 15... 15 noches personas necesitamos... Pues serían 7 de oro y 1 de electro. Sí. Con eso le digo a Sorsa, con esto me quedo bastante pelado, ¿eh? Sí, no, sí, ya estoy viendo aquí el presupuesto. Y bueno, hombre, si tuvieses necesidad de hacer algún tipo de arreglo de cualquier cosa, a cambio de algún descuento, que sepas que puedo hacer casi de todo. Arreglar, fabricar, pintar... Bueno, es cocinar. Lo siento, cocinar no... Bueno, saberlo, pero como puedes ver, de momento cuidamos bien nuestro establecimiento. De todas formas, lo tendremos en cuenta. Pues bueno, sed bienvenidos a la posada Agua Azul. Muchas gracias. Gracias por vuestra hospitalidad. Para eso estamos. Cuando puedas, lleva una mesa, una jarra de vino y algo para comer a la mesa en la que vamos a sentarnos. ¿Ahí? ¿Con los niños y la chica? Sí. De acuerdo. Por cierto, no tenemos problemas con que llevéis armas ni nada, pero preferiríamos si las dejáis en vuestra mesa mientras estáis dentro del local. Enseguida envío a mi mujer con el vino y con las llaves de vuestra habitación. Se entra por fuera, hay una escalera junto a la entrada principal, pegada a la pared, y hay una puerta por ahí que se accede a las habitaciones para invitados. Desde la barra donde estáis os señala hacia arriba y veis que la planta esta es más o menos casi toda despejada, pero hay una especie de balcón justo enfrente de la barra y otro justo encima de la barra. Os señala el que está más o menos encima de la entrada, enfrente de la barra. Vale, pues en cuanto nos des las llaves, subiremos a dejar las armas y armaduras ahí. De acuerdo. De nuevo, no tengo ningún problema con que las llevéis encima, si queréis, pero es más cómodo para todos si al menos las dejáis en la mesa. Si no queréis dejarlas en la habitación, lo entiendo. No tenemos muchos ladrones aquí, desde que el burgomaestre puso a Isaac al mando de la guardia, pero es por el confort de todos los implicados. ¿Veis que sale detrás de una puerta que hay junto al final de la barra, sale un chaval de unos 12 años y llama al camarero, que se llama Urwin. Ahora le llama padre para que tiene a alguien en la parte de atrás con unos caballos. Ya suponéis quién es. Urwin se acerca al chaval, le dice que ahora va, habla con su mujer y mientras tanto vosotros os vais sentando en la mesa. Os describo un poco el resto de gente que hay en el local. Como ya os he dicho antes, en una de las mesas está ocupada por lo que parecen ser dos chicos más o menos jóvenes de aspecto, vamos a decir, de mayor categoría que el resto por su vestimenta, pero que están borrachos ya en plan como si fuesen las 3 de la mañana. Están discutiendo entre ellos, pero todo lo que oís son balbuceos incoherentes, pese a que estáis bastante seguros de que están hablando un idioma que entendéis. Y por la forma en la cual discuten, sospecháis que son familia. También tienen un aire. En otra mesa, también sentados solos, hay otra pareja de hombres. Estos ataviados con lo que parecen ser armaduras de piel y pieles de lobo echadas por encima y que tienen una serie de armas, incluyendo arcos y machetes apoyados contra la pared junto a su mesa. También veis en una mesa más grande a lo que parecen ser aldeanos de aspecto más normal que están jugando a cartas y hablando más o menos alegremente mientras toman algo de. Y en una mesa pequeña, junto a unas escaleras que dan a una de esta especie de balcones que hay inmediatamente encima de la barra, veis que hay un hombre con un sombrero alto, como si fuese un sombrero de copa, y con orejas puntiagudas, que está apuntando algo en un cuaderno. Mientras estáis ocupando el asiento y tal, en cuestión de unos minutos llega la camarera que se os presenta como Danica Dorakova, que es la mujer del... os explica que es la mujer del dueño de la taberna, que es un placer teneros de huéspedes. os da una llave, os explica cómo llegar otra vez a la habitación y os deja una jarra de vino y unas cuantas hogazas de pan cortado. No parece recién hecho, pero sí que parece del día. Y huele bastante. Se acerca a Irina, le pregunta si los niños son suyos, quiere algo para ellos y se van a quedar en una habitación. Irina le dice que Ismark debería estar hablando con su marido ahora mismo. Ella sonríe, os dice que si queréis cualquier cosa habléis con ella y se va detrás de la barra hasta que aparezca su marido. Irina aprovecha la ocasión, por cierto, para daros las gracias de nuevo. Sí que lo hace también. Myrtle parece bastante callada en general desde que recuperó la conciencia. Y aunque le habéis aplicado primeros auxilios y tal, parece que está bastante debilitada, como si el toque de esta criatura le hubiese causado un daño un poco más difícil de esperar. No obstante, creéis que con descanso y comida seguirá adelante y en cuanto le acercan un poco del pan que os han traído, se lo come con ansia. Y Frick, pues os pide si le deis un poco de vino. Sí, que beba, que beba. Pues él encantado acepta tu invitación y en... Tras no poner cara de demasiado gusto por el primer sorbo, aún así no tarda demasiado en acabarse su primera copa. Pero se nota que no está muy habituado. Bueno, vosotros diréis lo que queréis hacer. Todavía... Ahora mismo estáis tranquilos quitando por la presencia de los infantes. Vale. Creo que es el momento de hablar de qué vamos a hacer. ¿Y qué propones, Sorsa? Pues lo que había comentado antes. Primero conocer algo más de la zona. De acuerdo. Pues en cuanto nos libremos de la equipación, tal vez tengamos que presentarnos también nosotros al burgomaestre. Sí, me estoy de acuerdo. Parece que es el que manda por aquí. Sí. Y eso solo aunque sea para que no nos metan en problemas si vamos armados o causamos algún barullo. Estoy de acuerdo. Es mejor estar codo con codo con la persona de poder del lugar. Hay que tener amigos hasta en el infierno. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Me ha dicho la chica que tenemos una cena aquí. Una vez nos quitemos las cosas, podemos acompañar a Ismark. Y luego volvemos aquí y ya descansamos. Y planeamos qué hacer al día siguiente. Sí, tenemos que organizarnos tanto comida, provisiones, dinero... Sí. Más que nada porque yo creo que estaría bien tener pociones a nuestra disposición de curación, visto que somos unos mercenarios un poco blandos para esta misión. Habla por ti, jovencita. Sí. Háblale por mí. Sí, a mí... también me ha hecho pensar los combates que hemos tenido y creo que necesitamos el apoyo de un guerrero, como sugiere Sorsa, de alguien dispuesto a enfrentarse cara a cara con el enemigo. Eso somos todos nosotros. Tú estás diciendo a alguien que pueda aguantar los golpes del enemigo. Sí, es cierto que yo estoy dispuesto a jugarme el pellejo si la situación lo requiere. Pero, como acabas de decir, no estoy especialmente preparado. Y ni tú ni Sorsa lo estáis. No, yo desde luego no me apunté a esta misión. No nos van a pagar lo suficiente si es que nos llegan a pagar. Bueno, antes de que nos paguen tenemos que volver. Pero bueno, que es muy optimista, pero tenéis que adaptaros un poco más a la situación. Tal vez no encontremos nadie, así que tendremos que valernos por nosotros mismos. Por supuesto, por eso estaría bien tener un plan de acción. Nuestro plan de acción es salir de aquí. Ahora es lo que queremos averiguar es cómo hacerlo. Y de momento parece que está difícil, salvo que consigamos algún tipo de pase del señor del lugar. vamos a intentar averiguar todo lo que podamos y yo creo que sigamos las pistas de Madame Iba. ¿Las recordáis? Si haces el favor de recordárnosla. Señor enano, no tengo tan buena memoria como creéis, ¿eh? Bien. Algo respecto a un tomo cerca de la Piedra Viva, en un lugar muy alto. Un amuleto de una bella muerta que tiene que ver con el amo del pantano. Un arma de alguien que antes fue puro y ahora está en la morada del dragón. Una aliada de los Vistani, probablemente en la abadía de Santa Marcovia. Una aliada. Estábamos hablando de conseguir a más gente para el grupo. Podríamos empezar por ahí. La abadía creo que estaba un día de viaje. O dos, podría ser de aquí. ¿Os acordáis? Siempre nos podemos informar. A caballo suena que os dijo Ismar que se podría llegar en un día. Y que andando es posible, pero no es fácil. Que la abadía está tras los muros de una población que se llama Kresk. Vale. ¿Luego no había algo de un amuleto con una mujer hermosa o algo así? El amuleto, sí. De una bella muerta y algo del amo del pantano. No recuerdo exactamente qué nos dijo ahí. No sé si la tiene o está... ¿La abadía era San Joan o algo así? La abadía de Santa Marcovia. Qué mala memoria tengo. Entonces, como dices tú, Sorsa, un mapa para intentar localizar estos sitios, preguntar a la zona local, a ver si... las costumbres locales le han puesto algunos nombres especiales a los accidentes del terreno. El pantano, la morada del dragón, piedra viva, esa cosa, ese tipo de cosas. Y luego ir actuando poco a poco. Vamos entonces a acompañar a Ismark a donde el burgomaestre. Sí, es posible. Quizás información de la ciudad lo pueden tener los taberneros. Sí, eso seguramente. Lo que pasa es que estas, pues como digo, estas referencias tal vez no sean propias de esta zona. De todas formas, también, a ver, tendremos que tener más cuidado con a quién preguntamos las cosas, porque tampoco sabemos quién está trabajando para quién. Ahora mismo creo que eso es irrelevante. Estamos en un entorno muy cerrado y no hay mucha opción, creo yo. Bueno, que estemos en tierra de lobos no quiere decir que les tengamos que meter la mano en la boca. Mientras estáis comentando esto, Ismar vuelve de hablar con el dueño de la posada. De hecho, sale por la puerta por la que había aparecido antes el chaval joven. Y viene, entre otras cosas, con una llave de la habitación. Se explica que ha conseguido que para hospedarse junto con Irina y los niños. Se le dice a Irina que alguien tendrá que compartir cama con los niños. Que a él no le importa si hace falta, pero duda mejor. Y que Urwin le ha explicado que vosotros habéis pagado por vuestra estancia. Pero que todavía tenía él algo de dinero, así que lo que hace es os da una bolsa de moneda. La deja en la mesa enfrente de vosotros. Y os da las gracias y dice que no es mucho, pero ahora mismo es de lo que dispone. Que espera poder vender los caballos y con lo que saque recompensaros un poco mejor por vuestra ayuda. Toda ayuda es bien recibida, muchas gracias. Vale, pues mira ese contenido, la bolsa no es muy grande, pero contiene 25 monedas de electro. Ah, ¿Las queréis repartir o cómo? ¿Quién lleva el bote? Yo personalmente miro a Drekara y no digo nada, pero le sigo mirando. Mira, Sorsa. ¿Qué? Sí, nos gusta el oro, pero ¿qué? Sí, vale, ya me lo quedo yo. Vale. Vale, Drekara, te quedas con la bolsa. Y eso, Ismael os da las gracias. Y os comenta que planeaba ir a hablar hoy mismo con el burgomaestre, pero que le han dicho. Urwin le ha dicho que mejor se espera mañana, que está muy liado con las los preparativos del siguiente festival. Y que también le ha dado algunos detalles más, pero que eso cree que será mejor hablarlo luego a la noche en privado en vuestra habitación, si no os importa. Que han pasado cosas desde la última vez que estuve en la ciudad. Vale. Entonces, que respecto a lo de acompañarle al burgomaestre. Él dice que si queréis, él está dispuesto a presentaros. Pero por lo que recuerda, el burgomaestre no es un hombre particularmente aficionado a que vengan extraños a la ciudad. Que mantiene una vigilancia bastante estricta del orden y que parece ser que en los últimos años ha ido una más. Pero que si queréis, él no se opone, simplemente os previene de que lo más probable es que no os mire con buenos ojos y nada más empezar. Aparte de eso, os dice que no sois los únicos de fuera que están ahora mismo en la posada y señala al hombre con el sombrero alto y las orejas puntiagudas que están en una esquina. Nos explica que es un cuentacuentos que se llama Rictavio, que al parecer viene de otro mundo como vosotros. Uh-huh. Un semielfo. Que quizás eso se sabrá. Vale, estaría bien. Y por lo demás, eso, dice que traerán cena para ellos pronto y que él pretende retirarse lo antes posible a su cuarto. Y si queréis que os dé más información, pues que esperéis entonces y ya podéis hablar más tranquilo. De mientras, todavía tenéis unas horas. Os dice que si queréis averiguar dónde están las tiendas para comprar algo específico, que habléis con los Martikov, que se conoce bien la ciudad. Os podrán recomendar. Perfecto. Vale. Pues, si no es el burgomaestre, ¿hay algún tipo de persona responsable? ¿Jefe de la guardia? ¿Jefe de exploradores? ¿Cualquier jefe gremial? ¿Una persona con la que podamos tratar? Aunque me imagino que necesitaremos un poco de ayuda en algún momento. Bueno, contratar o ofrecer servicio. Dice que eso mejor se lo preguntéis a Urwin. Una de las cosas que le ha dicho es que aparentemente de unos años a esta parte ha puesto el burgomaestre a un hombre de confianza suyo al mando de la guardia y que no es muy popular con la gente porque tiene una forma bastante poco discreta de penalizar a los que se oponen a su jefe, que muchos le consideran un monstruo. Se llama Isaac, que es fácil de reconocer porque tiene un brazo que parece demoníaco. ¿Qué? ¿Me estás dando a elegir entre el burgomaestre que no le gustamos y el brazo demoníaco? Ismael ves que no sabe muy bien qué decir, pero que os cuenta eso, que él al menos de joven conoció al burgomaestre, que este es un tipo muy serio, pero que trataba a su padre con bastante, quizás con un poco de desprecio, porque su difunto padre no era tan propenso a la mano dura y a hacerlo todo por mantener el orden y no hacía tanto por enfrentarse a la influencia de Strath, pero que aún así sabía reconocer a otras figuras de autoridad y le trataba al menos con deferencia, sino con demasiado. Entonces cree que él tiene posibilidades de poder hablar con él, que Ismark tiene posibilidades de poder hablar con el burgomaestre. No está tan seguro respecto a hablar con el hombre conocido como Isaac, que es más o menos el jefe de la guardia, por lo que le han dicho de que parece ser bastante tirando a violento. Vale. Entonces él, por ejemplo, cuando vaya mañana a hablar con el burgomaestre, no piensa llevarse a su hermana. Le comentará la existencia de la hermana, le comentará el asunto de Kiki de Myrtle, a ver qué arreglo se puede hacer. Sabe que hay, o sea, Ismark os explica que hay una iglesia bastante grande, que el párroco que había cuando estuvo él era bastante joven, pero parecía buena gente. Y a ver si se puede hacer algo al respecto de los niños. Y que si él consigue permiso para quedarse y un lugar seguro donde vivir con su hermana, pues que tampoco le importaría cuidar de ellos. Pero claro, sigue siendo un riesgo por el hecho de que el diablo Strath está obsesionado con ellos. Pero no conviene que corra mucho la voz. No. Y eso, que si queréis aprovechar lo que queda del día para hacer alguna cosa o averiguar algo más, ¿cómo crees? Ismark y Irina de momento se van a quedar aquí cuidando de los niños y en breve irán a descansar. Y mientras habéis tenido esta conversación, veis como la mujer del dueño de la taberna llega con varios cuencos en una bandeja y os va sirviendo lo que parece ser algún tipo de sopa de rábano o nabo o algún tipo de raíz similar, y os ofrece la posibilidad de tomar un filete de carne de lobo a la plancha, si queréis, que cuesta una moneda de electro por pieza, pero que os dice que es carne fresca. Bueno, yo paso, pero gracias. Yo creo que sí, que hemos sangrado y tenemos que recuperar fuerza. Vale. Yo me apunto también. Si está apagado, o sea, si... No, la sopa sí, los filetes, pero bueno, que... Sorsa, ¿tú no quieres? Yo no, gracias. Te invito yo. No, no es por eso. No le dirás a decir mucho esto, aprovecha. No, gracias, preferiría no comer a estas criaturas. De acuerdo, pues yo y Vicuña comeremos carne. De acuerdo. Pues acabo un rato, estoy a cada uno de vosotros. No llega a ser un chuletón, pero equivalente a un entrecot de tamaño bastante, bastante decente, de una carne no tan apetitosa como si fuese vaca o similar. Pero se deja comer. Y parece que encima la han preparado sobre algún tipo de fuego de leña, así que tiene ese regustillo y ese aroma más o menos rústico, que lo hacen más palatable. Vale. Sorsa, piensa que esto es una especie de venganza. Ellos te mastican un día, tú le masticas al siguiente. Cuando lleváis un rato disfrutando de la cena, veis como el hombre de orejas puntiagudas se aleja un poco de la silla donde estaba él solo y se acerca al centro de la zona común, donde la Urwin le hace un hueco junto a la barra y le sirve una copa, pero el hombre este se sienta mirando hacia el centro de la sala. Y veis como algunos de los clientes van moviendo su silla y les encaran hacia él. De la parte de atrás de la taberna, por la puerta que suponéis que da a la cocina, salen dos niños, uno de 12 años, uno algo más joven, y van corriendo, cogiendo sillas y se plantan delante del hombre este, que desde donde estáis le podéis oír medianamente bien, y se pone a contar historias. Habla de mundos fuera de Barovia, habla de criaturas extrañas que se han encontrado, y parece que hay bastante gente dispuesta a oírle, bien sea por el factor entretenimiento, bien sea por el factor divulgativo. Aunque la mayor parte de las cosas que dice nos suena más a cuento que a realidad. Habla de trolls de tres cabezas que discutían entre ellas. Habla de que una vez se lo comió un pez gigantesco y se estuvo 3 meses viviendo en su barriga. Y con relatos así, pues, si no queréis salir a hacer ninguna otra cosa, el tiempo se pasa bastante rápido hasta que anoche. Yo quería ir a coger pociones. De acuerdo. ¿Qué haces? Primero voy a... ¿Perdón, qué? Si les preguntas por el tema de los dueños de la posada... Sí, sí, voy a donde nos han indicado que preguntemos. De acuerdo. No saben decirte nada sobre posadas. Te dicen que sí que hay un par de tiendas más o menos grandes que tienen pues, herramientas, ropa, un poco de todo así de uso común, que comercian con un poblado Vistani que está en un campamento grande al sudeste de la ciudad y con los pocos extraños que... Y el problema es que, pues eso, pociones no es algo que abunde mucho. ¿Y mapas? Tampoco te sabe decir nada. Está bastante segura de que el burgomaestre o quizás alguna de las otras familias importantes del pueblo, quizás como tienen bibliotecas, podrían tener algún mapa de la zona. Te dice que su marido ha viajado bastante por el valle y te podría hacer un mapa sencillo si le das algo de tiempo. Ah, estupendo. Pero sí. Que no sería nada mirobrado. Más que nada sería la posición relativa de cada población y un par de, pues eso, de puntos de interés. Que si unas ruinas por aquí, que si una montaña con un paso por allá, un par de lagos que tiene el valle. Estupendo. Cualquier información se resultará útil. Pero sí, que está dispuesto a... ¿Eh? A hacer el favor. Dice que, bueno, que no le costará mucho, es cuestión de encontrar el rato. Pero que no te esperes ninguna maravilla cartográfica. Que van a ser más bien 4 garabatos para haceros una idea de dónde está cada cosa respecto a la otra. Pero que si queréis saber algo de algún sitio en concreto, que le podéis preguntar a ella o a su marido y que harán lo que puedan por ahí. E insiste que no os podéis fiar necesariamente de toda la gente de Baraki. Que tenéis que tener cuidado, sobre todo los que sois de fuera, pero que aquí sois bienvenidos. Gracias. Incluso te dice en voz bajita que si necesitas algo específico para mujeres, que te puede decir dónde comprarlo. Lo tendré en cuenta. Muy amable. Y bueno, pues eso. Vosotros diréis qué queréis hacer. Si os queréis escuchar las historias, lo más seguro es que se haga de noche. Si queréis aprovechar para salir a hacer alguna compra, os han dicho dónde podéis encontrar el equipo así más estándar. Pero no parece que haya ninguna tienda de... pociones, objetos mágicos, ni nada por el estilo. Os han dicho, Soli, que hay un juguetero. Bueno, eso lo visitaré yo, pero también nos interesa un sacerdote que pueda hacer agua bendita. Sí. Bueno, técnicamente podéis hacer agua bendita vosotros, pero necesitáis gastar polvo de plata. Porque con el libro de himnos del alba que tiene Vicuña, uno de los posibles usos del ritual es hacer viales de agua bendita. ¿Cuánto eran? 25 piezas de oro en polvo de plata. Uf. Sí, para total luego fallar. Sí. Y bueno, os dice que hay una iglesia bastante grande Y que a ella le consta que el clérigo que la lleva es bastante majo y que de hecho hay gente que prefiere ir a pasar las noches, especialmente las noches de tormenta, pero hay gente que va todas las noches a pasar la noche en la iglesia porque se siente más seguro. Creo que no son muchas familias. Entonces, ¿qué decís, chicos? Vamos a... ¿Esperamos a que termine el cuentacuentos y le preguntamos, el cuentacuentos este, y le preguntamos si sabe algo o vamos a las tiendas? Yo en las tiendas ya no tengo nada que buscar, que no hay, entonces... Ah, nunca sabes, puede haber algo interesante allí. Nosotros sé que solo con pociones, puede que haya alguna granada, algún líquido incendiario, cualquier versión de lo que quieras. Vendas nos interesan también, pociones que curen enfermedades, cualquier cosa. Si al final tenemos que ser capaces de sobrevivir a todo lo que podemos encontrarnos. Me preocupa nuestra cantidad de presupuesto y lo rápido que se pueda ir en cosas superfluas. Pues se trabaja. Sí, eso es cierto. Pero temo que nadie tenga interés en una intérprete por aquí. Bailarina no sé, pero exótica eres, así que siempre te queda eso. Puede ser, no sé, intérprete exótica en vez de... Ah, igual, está intentando hacer un chiste. Ah. ¿Os quedáis hasta que anochece dentro de la posada o...? Yo, si no os importa, igual le hago una visita al juguetero. Si vosotros vais a quedar un rato más, ya sabéis, preguntarle al cuentacuentos a ver si sabe algo. Pero claro, obviamente no le preguntéis, oye, que nos han dicho que para destruir al señor oscuro necesitamos un poquito más de... De descripción, pero la justa, la justa. Vale. Ismark os dice que si os queréis ir, que no hay muchas habitaciones de invitados, así que luego les podréis encontrar fácil si queréis hablar de lo que ha dicho. Y que se van a quedar aquí hasta que acabe el cuentacuentos, porque parece que a Frick y Myrtle están básicamente hipnotizados por las historias que está contando. Y no sé si les ayudará a superar su trauma, pero al menos les está distrayendo muy bien y no quiere interrumpir. Entonces, Alcaraz, ¿quieres ir al juguetero? Te dicen dónde está y está bastante cerca. Sí, le hago una visita. Al menos, dado que este es un, desde mi punto de vista y desde que hemos llegado, un lugar horrible. Todo el conjunto del valle y de lo que hay aquí, a ver si hay algo interesante para ver. Vale. Por cómo te lo explican, deduces que básicamente estás a menos de 100 metros de... la casa y un taller y un tienda de juguetero y no tardas apenas en llegar. Sales por la puerta principal de la taberna, vuelves a la encrucijada, avanzas un poco por el camino principal, bajas hacia el sur por la siguiente calle y en dos casas ya estás. La tienda se llama... Se llama Juguetes Blinsky. Y está señalada por un cartel que es una B hecha, que contiene una B como único letra y un caballito de estos que son como de columpiarse. Uh-huh. Esta tiene la forma esa, pero con una B en ambas caras del cuerpo del carro. Tiene dos escaparates pequeños con cristaleras de estas que son como cuadrados separados como con plomo y que tiene toda una serie de juguetes de mostrar. Y en una especie de cartel encima de la puerta de entrada, ves que hay una especie de eslogan que pone: si no es Diver, no es Blinsky. Bueno, cada cual con su método de marketing. Hay algo de luz en el interior y no parece haber ahora mismo demasiado movimiento. Bueno, pues entro. Vale. Según entras, lo que ves es una habitación pequeña con algunas baldas a los lados donde hay más cohetes de distinto tipo. Es que la mayor parte son muñecos o pequeñas figuras de madera sin demasiadas articulaciones. Hay alguna cosa un poco más compleja, como cajas de música, pero casi todo parece hecho con madera o metales sencillos de trabajar. No hay, así, a priori, en las baldas a los lados y en el escaparate no has visto nada que me llame la atención. Las temáticas tienden a ser un poco más tétricas de lo habitual para juguetes infantiles. No es raro que si una figura es de un soldado, por ejemplo, incluya un cartelito que ponga cabeza extraíble, o las muñecas, que parecen estar algo más trabajadas, tienen un aspecto más un poco más intimidante de lo habitual. Hay murciélagos colgantes. En general, la manufactura parece buena, pero eso, la temática te parece muy de este lugar. Detrás de un mostrador, que ocupa todo el ancho de la pequeña habitación donde recibe a sus clientes, te encuentras con un hombre de aspecto bonachón, con una perilla bien cuidada, y que va vestido con unos ropajes coloridos como si fuese alguna especie de arlequín, que le quedan bastante ridículo. Con un tono que combina tonos verdes y morados. Sobre uno de sus hombros tiene un pequeño mono vestido con un tutú. Y según entras por la puerta, te da la bienvenida. Dice: bienvenidos, amigos, a la casa de Blinsky, donde las sonrisas y la felicidad se puede comprar a precios de ganga. Quizás le interese un pequeño juguete para un niño que necesita algo que le anime, o quizás un pequeño obsequio para algún familiar. Pase y vea. Buenas. Solo he venido a mirar, que me habían dicho que había una tienda de juguetería aquí. Y a veces suelo dedicarme un poco también a ello. Y si acaso, para ofrecer mis servicios el tiempo que pueda estar aquí, ya que no sé si será mucho o poco, y en algún momento necesitaré comer. Ah, bien, amigo. Ahora mismo no necesito los servicios de nadie, pero te invito a echar un vistazo. Como puedes ver, tenemos una variedad de juguetes bastante extensa. Mire, hoy mismo he acabado de hacer esto, y rebusca un poco detrás suyo y saca lo que parece ser un set para jugar al ahorcado, que incluye una figura bastante más realista de lo que esperarías de una persona siendo ahorcada con una trampilla para dejarlo caer. Interesantes. ¿Y esto es lo que les gusta a los niños de esta zona? Supongo que sí, claro que soy el único juguetero del valle, con lo cual... Pero bueno, por lo general, gano lo suficiente como para vivir. Aunque no tenga tantos clientes como me gustaría. Pero hago unas muñecas muy trabajadas. Mira. Esta es para un cliente especial, que todos los meses me encarga algo. ¿Es que se va un momento al almacén? Hazme una tirada de percepción mientras se va a ver si ves algo especialmente interesante. Un 6. Vale. ¡Oh! ¡Paredes! Sí. Te das cuenta que hay una especie de tío vivo con... Lo que parecían al principio caballitos realmente son lobos, y algunas de las figuras que van delante de ellos son niños, así que cuando gira parece que les están persiguiendo. Una especie de muñeco para ventrílocuo que lleva una capa muy parecida a la que le viste al señor oscuro cuando se hizo esa visita nocturna. Y bueno, en general todas más o menos oscilan por este rango. Bueno, al cabo de un minuto así vuelve del taller con lo que hace es una muñeca que ha debido de acabar recientemente. Todavía tiene algún resto de pintura en la tela de la ropa que lleva. Solo que la elección de las facciones de la muñeca te parece ligeramente preocupante. Pese a que las proporciones son muy claramente de más como si fuese una niña. Es decir, los brazos y las piernas son cortos y la cara es mucho más redondita. Tiene un parecido inquietante con Irina. Desde la elección del pelo, por color y peinado, hasta la disposición de los ojos, el tono de labios, incluso el tono de piel. Es interesante. No está a la venta. Te explico, no está a la venta. Es para un cliente especial. Ajá. Pero puedo hacerla con otros diseños o con otra ropa. ¿Y pagan bien por hacer estas cosas? ¿O cobra usted bien por trabajo de ese estilo? Es que pone una cara rara. Una tirada de insight, de empatía. Un 14. Porque el 20... ¡Ah! Mierda, de esto. Un 14 en el lado. De acuerdo. Sí, te das cuenta de que trata de cambiar de tema. Pero cuando has dicho específicamente si te pagan bien por esto, ha puesto cara como de... que más bien te da la impresión de que no. No obstante, pues eso, en cuanto le haces la pregunta, se ríe, acaricia un poco al mono y pues te enseña otra cosa. Y de hecho, parece un poco en pánico, no sabe bien qué hacer. Dice, mire, mire, para que vea que tengo cosas especiales de edad, aunque esta tampoco está a la venta. Es de otro artesano del valle, espere, espere. Y detrás suyo, ves que abre unos cajones que están por debajo de la altura del mostrador, de los que sale con una llave y de los que saca una especie de cofre pequeño que abre con otra llave. Y sin acercártelo mucho, te enseña una figura que parece ser un heptaedro, con unos diseños muy intrincados, materiales que tú reconoces como de mejor calidad, y en general aspecto de que claramente no es obra suya, pero que es algún tipo de caja puzzle, quizás. Como que hay que mover distintas piezas de cada cara, que algunas se pueden desplazar de una cara a otra, crees que se pueden hacer distintas figuras si se mueven según qué combinación. Es un juguete a simple vista, pero si tuviese algún tipo de magia involucrada en su creación, no te extrañaría por lo intrincado de los distintos mecanismos que están implicados. Te sorprende bastante. Te comenta que es un original de Von Berg. ¿Perdón? Von Berg. Escrito con W-E-E-R-G. Y que dicen que es uno de los últimos que hizo antes de morir. Explica que es un aficionado del trabajo del difunto artesano y que le costó mucho conseguirlo. Pero que está intentando llegar a ese nivel de artesanía y de diseño. Es interesante. ¿Y ha conseguido abrirlo? No creo que supiese. Aparte, me da miedo tocarlo, es una pieza demasiado valiosa. Pero mire, he hecho algo parecido. Coge, lo guarda, cierra con llave la caja, mete en el cajón, cierra con llave el cajón y te saca de una de las baldas que tiene detrás suyo algo que se parece mucho más a un cubo de Rubik. Bueno, progresa adecuadamente. Este no es tan intrincado, pero mira, si giras así estas caras y te enseña que puedes hacer distintos dibujos porque justo decide... de cierta forma se pueden ordenar de distintas maneras y tiene un truco de que si giras la pieza central de dos de las caras que están opuestas, bueno, hace un ruido gracioso. Ves que se ha inspirado en el otro, pero que no llega a ser el mismo tipo de trabajo. Desde luego es interesante y... Solo 9 piezas de cobre. ¿Cuánto? ¿Perdón? 9 piezas de cobre. Bueno, viniendo a buscar a trabajo y viniendo a gastar, si me disculpas, tal vez otro día. Ah. Pero parece interesante la idea. Bueno, agradezco mucho que haya venido, pero ya es tarde y estaba pensando en cerrar, así que si no le importa. Vale, no se preocupe. Gracias por atenderme y no le molestaré más. Seguramente vuelva. De acuerdo, de acuerdo. Serás bienvenido si es el caso. Y recuerda, si no es Diver, no es Liski. Adiós. Y me voy. Bueno, casi vendemos algo. Bueno, seguro. Y nada, ¿quieres hacer algo o te vuelves a la taberna? Me vuelvo preocupadamente a la taberna. Vale. Vicuña, Sorsa, ¿vosotros os habéis quedado ahí o habéis subido a la habitación? Yo me he quedado escuchando al cuentacuentos. Vale. Sí, yo también. Y tomando nota de cualquier, bueno, incluso tirándolo de la lengua respecto a más monolitos. Ves que no te da mucha oportunidad de intervenir. O sea, parece que lo que cuenta está más dirigido hacia los niños y hacia el público general. Y la mayor parte os suenan a fantasmadas. Cuenta que una vez se hizo... Cuenta una historia bastante larga, una vez se hizo amigo de un dragón, le llevó surcando por los cielos, pero entonces vino un ave gigante que se cogió al dragón y se lo llevó para otro lado y él se cayó, pero cayó sobre una seta gigantesca. Y esa seta estaba dentro de una cueva que tenía un agujero en el techo, que la cueva estaba llena de elfos de piel oscura, y bueno, suelta una historieta bastante grande. Con elementos que os suenan más o menos familiares de cuentos populares de fuera de Barovia, pero no demasiados. Y nada más a fantasía, algún tipo de narración que se haya inventado. Pero que consigue cautivar con bastante éxito a niños y gente aburrida. No obstante, a cabo de más o menos una hora, hora y algo de contar sus historias, veis que agradece mucho a los que han venido a escuchar su atención. Pasa una bolsa por si alguien quiere hacer algún donativo, que la mayor parte de gente pasa. No echa nada. Yo le echo, no sé, una moneda pequeña, no sé... ¿Tienes cobre suelto, si quieres? Pues una de esas. Vale. Sonríe mucho cuando se lo das. Ves claramente que el aspecto que tiene es de semielfo, un poco mayor. Es raro ver a semielfos con alguna arruga, pero... Y las ropas que llevan son bastante como de miembro de un carnaval o de un circo, de algo por el estilo. Pero bueno, eso, una vez que deja de contar historias, se dispersa la gente que se había reunido a su alrededor y le sirven los dueños de la posada una cena como la vuestra. Y junto al plato de sopa veis cómo le dan envuelto algún tipo de pieza de algo envuelto en tela. Que él se guarda en un bolsillo de la especie de la orden que lleva. Ahora mismo tiene sitio libre al lado suyo en la barra, así que si os queréis acercar para hablar con él. Sí. Sí, en principio sí. Vale, Urwin, que está detrás de la barra, pues hace de intermediario y os presenta. Os dice que es Victavio, que es un cuentacuentos que viene de fuera de vosotros y que de momento está como invitado permanente de los Martikov en la taberna. Que los... una reverencia y presenta, si les habíais dado su nombre a los dueños de la taberna, pues les da vuestros nombres al cuentacuentos. Si no, pues podéis presentar. Sí, yo prefiero presentarme. De acuerdo. Me acerco, bueno, me siento al lado suyo, cerca, pero no muy cerca. Hola, buenas noches. Bonita representación. Gracias, gracias. Permíteme que me presente. Me llamo Sorsa y ¿Está Vicuña por ahí, por cierto? Sí, sí, yo te he acompañado. Sí. Vale. No, no lo he dicho, pero... Vale, y mi compañero aquí presente, Vicuña. Deduzco que vosotros también venís de fuera, ¿no? Sí, sí, de hecho, precisamente de eso estábamos hablando. ¿Cómo han sido tus experiencias en estos lugares? No demasiadas. Un poco. No demasiadas. Iba con mi carromato siguiendo a mis compañeros, o quizás excompañeros ahora, de la feria ambulante. Y, bueno, básicamente te dejé de estar en el mismo camino que ellos. Nos separó una especie de bruma y aparecí por aquí. Tras pelearme con algún que otro lobo y recorrer una carretera de aspecto tétrico entre los bosques, acabé llegando a esta ciudad donde me recibieron muy amablemente Urwin y su esposa. Y llevo una semana tratando de no llamar demasiado la atención del burgomaestre o el bestia de su sicario y de no causarle problemas a nadie. Siento mucho tu pérdida. ¿Cuántos seréis en la caravana? Seamos una troupe de unos 20 y algo artistas, algunos integrantes, otros más o menos fijos, pero sospecho que la pérdida ha sido yo para ellos. No me consta que hayan aparecido por aquí. ¿Y cómo así que sobrevivisteis? Tengo recursos, no es mi primer rodeo. Y unos lobos no van a acabar conmigo tan fácilmente. Oh, interesante. Eres entonces una persona del mundo, por lo que veo. Es una forma de ponerlo, sí. Intento lo mejor que puedo coquetear de una forma medianamente normal. ¿Con qué intención? Ser amigable y que suelte más prenda. Bueno, o sea que vaya cogiendo confianza. Lo que quieres es básicamente persuadirle. Para que sí. Suelte. Vale, pues me puedes hacer una tirada de persuasión, que para eso tienes. Vale. En tu caso, es un nada desdeñable más 5 a lo que saques en el dado. Vale, pues entonces 15. Pareces quedarle bien. Y bueno, pues se siente a gusto hablando contigo. Y parece más dispuesta a compartir información de lo que está, según nos habéis presentado. Quizás ayuda a que lleva por la tercera copa de vino. Sí, sí, eso que no pare. Ves que ya está, se siente un poco reacio a seguir bebiendo, pero si quieres preguntarle algo específico, ahora es un momento. A ver cómo se aborda el tema. Espera un segundito. Un segundo, perdón. Bueno, de mientras, Vicuña, ¿tú quieres? Sí, yo pues viendo que se distrae Sorsa, por lo visto por alguien que entra en la taberna, le pregunto pues lo que te comentaba antes, pues si durante su estancia en estas tierras ha adquirido conocimiento sobre los monolitos, porque entiendo que su vida es bastante itinerante y que para inspirarse en sus historias o buscar nuevas, pues pregunta a la gente de los distintos poblados a los que vaya. Pues la verdad es que no he viajado todo lo que puedas pensar por este valle. Como ya digo, aparecí en una de las carreteras, tras abandonar misteriosamente el camino por el que iba con mi gente, y acabé llegando a Valaki. No he recorrido mucho más. He oído hablar de que antaño hubo un grupo bastante activo de druidas en este valle, que cuidaban el equilibrio natural y que quizás puedan explicar por qué estos árboles los árboles de los bosques de alrededor son tan imponentes. Pero sospecho que desde la aparición del Señor Oscuro, o al menos poco después de su aparición, las cosas cambiaron mucho. Bueno. Quizás sea mejor hablar con gente local. Tengo entendido que los Vistani tienen bastante más conocimiento de esta tierra, pero se han visto un poco reacios a hablar conmigo. Aparentemente no son todos muy de fiar. Hay un campamento bastante grande cerca, pero no me he atrevido a acercarme. En general no me llevo demasiado bien con ellos y no parecen fiarse mucho de extraños, pero igual tenéis más suerte. No obstante, si algo de información he podido... ¿Sabes el nombre de alguna de las personas importantes de ese campamento? Me suena de haber oído hablar de su líder. Y un momento. Lugrin, no era Lugrin, era Arrugal, no, Arrugal es el hermano. Lubash, eso es. Lubash, dice que es el líder de la caravana. Es un borracho y un bestia. Pero aparentemente su gente le aprecia mucho. Bueno, se rumorea que él y todo su campamento trabajan para el Diablo Straz. No es ninguna sorpresa. Ante la duda me han enseñado que lo mejor que puedes hacer con los Vistani es sospechar que trabajan para él. Pero bueno. Bueno, haces... Les pones en una situación... Bueno, en... Es decir, no pareces apreciarles. Ya digo, no he tenido mucha oportunidad de hablar con ellos directamente, pero no parecen muy entusiasmados de corresponder a un intercambio de información cuando lo he intentado. Y sinceramente, a día de hoy, el burgomaestre está un poco harto de tenerles por aquí. Tampoco les deja entrar y salir del pueblo si no es cierta vigilancia. Normalmente, desde hace unos meses, se quedan en su campamento y vienen de vez en cuando a comerciar y ya está. Igual los cazadores, y os señala la pareja que lleva pieles y tal, que está sentada en una de las... Tienen algo más de contacto con ellos, ya que, básicamente, la presa más habitual por aquí son lobos y, aunque tengan la protección de Strahd para otras cosas, me temo que las bestias salvajes también... tratan de hincarles el diente de vez en cuando, y más viviendo en medio del bosque. Se llaman... cazadores se llaman Soldar y Yevgeny. Son habituales, así que si queréis hablar con ellos y no podéis hoy, seguirán aquí mañana. Vale. ¿Cuánta crees? Esto es una pregunta delicada, pero... ¿Crees que si hubiese un movimiento en contra del Señor Oscuro, alguna de la gente más capaz, igual que tú, que dices no considerarte en peligro ante lobos, crees que se animarían a luchar por liberar esta tierra? Mucho me temo que ya se intentó hace cosa de un año con el apoyo de un mago bien poderoso, por lo que cuentan las historias, y no tuvo nada de éxito, así que la gente ahora es aún más reacia, si cabe. O se hace algo para demostrar que tienen más posibilidades de las que han tenido hasta ahora, o lo veo difícil. El burgomaestre al menos prefiere hacer todo lo posible por mantener a salvo a su gente ignorando el resto del valle, que tratar de luchar directamente contra el Señor Oscuro. En cuanto al mago, aunque hay rumores de que todavía deambula un mago loco por los alrededores del lago, tampoco les haría mucho caso. La gente apenas se acerca al lago y los que lo hacen no suelen estar muy bien de la cabeza. Y aunque fuese tan poderoso como dicen, perdió igualmente. ¿Perdió el qué, perdón? Bueno, eso. Hace un año un mago inició una rebelión contra el Señor Oscuro, fue hasta su castillo, se combatieron. Y pues, el Señor Oscuro le derrotó y desde entonces se le da por muerto. Lo único que hay rumores por Valaki de que la gente que está lo bastante loca todavía como para tratar de pescar en el lago Zarovich le ha visto por los bosques al norte. Algunos dicen que transformado en una bestia, otros dicen que lo han visto deambulando con un báculo por la orilla opuesta del lago, pero en cualquier caso, ya digo que, aunque los rumores sean ciertos, si le derrotó una vez el Diablo Strat, dudo que vaya a suceder algo distinto una segunda. Y la gente no está dispuesta a alzarse contra esta criatura, por muy asustados y oprimidos que estén. Bueno, gracias por tus historias. Nada, es lo único que puedo hacer. Aunque técnicamente se me consideraba un bardo cuando viajaba, no es por mi talento musical. Soy de los que prefieren recopilar historias y conocimientos. Y tampoco creas que soy un guerrero excepcional, simplemente pues en mis viajes me las he tenido que ver con más de un lobo y más de dos. De acuerdo. Sorsa, ¿quieres? ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Pues si quieres seguir ligándotelo o lo que sea, yo subo a dormir. No, creo que hemos escuchado suficiente, ya empieza a empinar mucho el codo. Vale. Hazme una tirada de percepción. ¿Quién? Todos los que estáis ahí. Bueno, yo cuando llegué de vuelta me dices. Sí, ya has llegado. Les has cogido en mitad de la conversación. Oh, este edificio también tiene paredes. Ya he sacado 19 en el dado. Vale. Bastante menos que Sorsa. Vale, Sorsa, ¿te das cuenta de que pese a que te ha dado la impresión de que se había servido varias copas y que tenía un poco el puntillo, la jarra de la que se está sirviendo el vino está casi tan llena como al principio? Y una vez que le has dado la oportunidad de acabar la conversación, cuando os habéis dicho que os ibais para arriba, veis que ha ido un par de manzanas más a Urwin, se las mete en otro bolsillo de la gabardina, se despide amablemente y sin más dilación sale corriendo por la puerta de entrada a dar un paseo. Vale. Al menos eso os dice. Bueno, pues... Sí. Ismark, Irina y los niños ya se han retirado hace rato. En cuanto acabaron las historias, se los llevaron para arriba. Vale. Pues nada, me vuelvo. Si estamos los tres juntos ya. Sí, ya ha anochecido, o sea que sí, queréis ir a vuestra habitación. Se ha ido muy deprisa ese bardo, ¿no? Sí, les cuento un poco, pues eso, lo que he visto, aunque no me parece muy relevante, pero se lo cuento. Vale. Entonces, ¿qué queréis hacer? ¿Vais a subir a la habitación? Sí. Sí, pues ahora mismo no hay nada aquí abajo, ¿no? Sí, vamos a poner en común lo que hayamos jugado y a pasar el día. Bueno, quedan los dos cazadores y los dos hermanos de aspecto más noble. Uno de ellos se ha quedado frito y está roncando en la mesa mientras el otro discute. Ronquido y ronquido. Pero bueno, por lo demás el local ahora está bastante más tranquilo. Y veis como Urwin sale de detrás de la barra y empieza a recomendar a los nobles que se vayan ya a su casa, que ya son. Y bueno, de mientras eso, vosotros si queréis subir a la habitación, tenéis que salir por la puerta principal de la taberna subir por una escalera que está al lado. Y en la planta superior han dicho que vuestra habitación es la que está al final del pasillo, que no tiene pérdida. Que tenéis, hay 4 camas y 4 arcones en la habitación y tenéis una mesa pequeña con 4. Además de unas 4 ventanas, no, no, 3 ventanas que dan hacia el camino principal. Por lo que os ha dicho Ismar y Irina, ellos tienen la habitación contigua a la vuestra, que es una habitación doble. Y pues eso. Veis, llegáis directamente hasta la habitación. Es que el pasillo por el que pasáis, una especie de balcón que da hacia la zona principal de la taberna, donde ves a Urwin ayudando a uno de los hermanos nobles a mover al otro de fuera. Y aparte de eso, pues eso, están las 3 puertas. Una que da a otra habitación que se ha quedado libre. Ha quedado la habitación donde están Ismark y Tina. Y la de vuestra habitación. Vale. ¿Es directamente pues, la vuestra o...? Sí, sí. Sí, sí, ya. De acuerdo. Pues, tal como lo habían descrito, tiene 4 camas con un arcón al pie de cada cama. Los colchones son de paja, pero las sábanas, que parecen tener unos años, están bien cuidadas y muy limpias. Y tenéis unas mantas gruesas y una especie de almohadas también rellenas de paja para cada uno de vosotros. Y en una esquina, pegada a una de las ventanas, hay una mesa cuadrada pequeña con 4 taburetes. Las paredes son bastante gruesas, así que no oís nada de la habitación contigua, pero sabéis que ahí es donde está Nismark. ¿Cómo se cierra la ventana? Hay contraventanas por fuera. Vale. Son ventanas estrechas. Son ventanas estrechas con un par de contraventanas que se encajan con un pestillo y una única puerta de ventana. Un cristal sencillo y un marco de madera. La puerta se puede cerrar con llave. Y además tiene un pestillo sencillo para echar una vez que estáis dentro. Vale, ok. No está decorado el sitio, pero parece cómodo. Vale, pues cerramos contraventanas y la puerta. De acuerdo. Y encendemos una vela aquí. De hecho, curiosamente, no os hace falta ninguno de los 3. Bueno. Aunque supongo que aunque vemos la oscuridad total, pues tampoco... No, veis en blanco y negro y a menos distancia, pero veis. Entonces, si no os importa verlo todo un poco monocromo, los 3 podéis ir tranquilamente en la oscuridad. Vale. Vamos a recapitular un poco. Sí, pongámonos al día. ¿Qué tal en el juguetero? A ver. Aparte de discutir el gusto de local sobre los temas como ajusticiamientos para los niños, juguetes, bueno, a los niños cenando les regalamos hachas, o sea, tampoco voy a mirar mal a nadie. Y los dioses sabrán lo que los goblins regalan a sus hijos. Pero es una persona rara este el juguetero. Y había algo preocupante ahí. ¿Preocupante cómo? Me ha enseñado una única, una de las que hacen aquí. Y era muy, muy, muy parecida a Irina. ¿Sentiste algo de magia en ella o algo así? Y salvo que haga el ritual, no lo puedo saber y no me dio tiempo. Te dio un escalofrío, pero crees que no era por la magia. Sí, es más realismo en general. Si hago ritual antes de ir, ¿podría detectar la magia o el ritual es solo en un lugar? Si no me equivoco, puedes mantener puedes concentrarte en él durante un minuto o algo así. Espera, vale. Te lo confirmo. No, hasta 10 minutos. Te cuesta 10 minutos prepararlo y lo puedes mantener hasta 10 minutos. Vale. Pues luego tal vez otro día pasemos por ahí con esto. Con ¿Y cómo así? ¿Cómo así que se parte a Irina? Bueno, eso lo hizo él, no lo sé. Según él, es un encargo especial de una persona que le compra mucho. Eso suena muy sospechoso. Ya, pero ¿qué? ¿El señor oscuro compra muñecos y juguetes? Pues bueno, pues tampoco es el peor de nuestros problemas, ¿no? No le vamos a juzgar tampoco exactamente por eso, contando todo lo demás. Pero que el hombre tenga algún tipo de trato, puede ser. No estoy muy versada en ese tipo de prácticas, pero no será para alguna maldición o algo parecido. No sé, la verdad. Las personas con las que tratamos tienen otras capacidades. Además, el señor oscuro ya le ha hechizado a la mujer sin que tuviese la muñeca esta. Igual hay otra persona involucrada. Ya, bueno, sí. Si hay otra persona que le quiere hacer mal a Irina, o bien, en cualquier caso, no estaría de más tener más información al respecto. Cuando le he preguntado respecto a temas del comprador o no ha querido responder el juguetero. Tal vez haya que vigilarle, si acaso es que se nos da bien, o Vicuña, tal vez con sus capacidades, podría entrar en la juguetería y mirar en la parte de dentro, que es donde tenía guardado esto. Sí, salvo que sea muy precavido, es bastante probable que pueda entrar. Eso sí, no conozco nada de mecanismos ni otras defensas que pueda haber contra ladrones. No me confundáis con un ladrón. Bueno, cuidado con el queso puesto encima de un resorte y poco más te puedo decir. Pero bueno, tal vez a esta persona haya que investigarla. ¿Qué me podéis decir vosotros del bardo? Bueno, parece que muestra una cara y tiene otra. Lo mismo alardea de ser capaz de vencer a lobos estando solo, como dice que apenas ha viajado por esta tierra. No, eso también me llamó la atención, sí. No sé, no me parece de fiar, pero si es un agente el señor oscuro, no sé, me extrañaría también. El único superviviente de un grupo de casi 20 personas, desde luego, es muy sospechoso. Bueno, ¿y qué os ha contado algo de la zona? Sí, en principio nos ha contado historias y nos ha puesto un poco al día, pero supongo que no sé si la información era muy, muy fiable. ¿Pero qué tipo de información os ha dado? Bueno, sí me ha resultado interesante, por ejemplo, ha hablado de unos cazadores. Con unos nombres muy raros, no los recuerdo. Chongar o algo así. Pero bueno, deben de ser habituales. Y según ha dicho, si no los encontramos hoy, ya hoy seguro que no. Pero que mañana sería muy fácil encontrárnoslos aquí. También he hablado con prejuicios similares a los que la gente tiene con los goblins sobre unos vistanis que tienen un campamento aquí cerca. Por lo visto con un líder violento. Pero bueno, creo que podría ser interesante después de aquella adivina con la que hablamos, Lady. ¿Cómo era? Madame Eva. Sí. Después de haber hablado con ella, aunque todavía no hemos comprobado si es si es útil lo que nos dijo, pero bueno, al menos nos trató bien y creo que nos intentó ayudar. Puede que estos otros vistan y también lo haga. Bueno, pero lo miraremos también con precaución. Que de la misma manera que las ratas ayudan al señor Escudo y los cuervos nos ayudan a nosotros, bueno, desde tu punto, no sé si unos Vistani que nos ayuden quiere decir que todos los Vistani nos vayan a ayudar. Vale, entonces... También ha hablado de un mago, ¿no? Ah, sí. Un mago que se enfrentó al señor Escudo. Y perdió. Y que puede o puede que no esté rondando un lago. El lago Vasarovich. El lago Vasarovich. ¿Hay muchos lagos por aquí o...? Es Zarovich. Zarovich. Mientras estáis hablando, por cierto, hoy es un... Efectos especiales. ¿Quién es? Ismark. Vale, abrimos. Veis que ha dejado su espada corta y tal en su habitación. Y según abrís la puerta, al final habéis puesto alguna luz. Pues igual no nos hemos molestado. No. Vale. Según abrís la puerta, os dice: ¿A oscuras? A oscuras, no. Solo sin luz. Y le abrimos el postigo. Si todavía es de día, o si no, ya encendemos una vela. Podría entrar algo de luz nocturna, pero ya ha oscurecido. Vale, pues vela. A ver si hay una en la mesa pequeña. Bueno, tengo litros y litros de aceite de lámpara, o sea que tampoco... Vale. He venido por si queríais que os contase lo que he aprendido antes hablando con Orwin Martico. ¿Tú dirás? Bien. Por lo que me ha podido poner al día así en poco tiempo, se ve que el burgomaestre hace cosa de un año empezó a montar estos festivales con intención de conseguir animar al pueblo, porque tiene la teoría de que todo el poder y la influencia del señor oscuro se debe a como si se alimentase de la desgracia ajena. Su intención es que deje en paz para aquí a base de hacer todo lo posible para expulsar la tristeza y la pesadumbre de sus ciudadanos. No obstante, no todos están muy subidos al carro, pero aquellos que lo hacen demostraciones públicas de rebeldía suelen acabar expuestos a escarnio público en la plaza del pueblo o recibiendo algún tipo de tratamiento aún peor en la casa del burgomaestre o a manos de su esbirro, el líder de la guardia, Esek. Aparte de eso, parece que hay un cierto rumor corriendo de que la líder de una de las familias más antiguas e influyentes del pueblo, los Wachter, tiene intención de tratar de quitar un poco maestro de su puesto desde hace tiempo y pues tienen un enfrentamiento no directo, pero es posible que en algún momento haya algún tipo de lanzamiento por su parte, pero es solo un rumor. Por suerte para los Martikov es fácil recoger rumores cuando vives de dar de beber a la gente. Especialmente cuando dos de tus mejores clientes son los hijos de esta señora noble. Aparte de eso, se ve que hay una casa cantada en el pueblo que han intentado prenderle fuego ya varias veces, pero volviendo a estar de pie. Y que hará cosa de 6 meses llegaron extraños como vosotros. El burgomaestre los mandó a ver qué podían hacer respecto a esta casa a cambio de quedarse en el pueblo y no salieron. Vale, Entonces... Me han prevenido de que lleve a mi hermana a hablar con Maestre, porque si se entera de que el Diablo Strath está intentando conseguir que se vaya con él, lo más probable es que el Burgomaestre nos eche a los dos. Pero por lo demás, creo que tengo alguna posibilidad de al menos encontrar algo que hacer en el pueblo, quizás incluso una casa para los dos. Aparte, también me ha comentado que recientemente ha habido un robo de algún tipo de reliquia, los restos de un hombre santo en la iglesia, y también andan preocupados con eso. No sé qué hacer al respecto. Me parece que nos tenga nada que ver con nosotros. Bueno, Ismar, una cosa que... no os acerquéis al juguetero. ¿Juguetero? Sí. He ido a hacer una visita por curiosidad profesional y me ha enseñado una muñeca con un parecido asombroso con tu hermana. Creo que me ha sido una impresión. Mi hermana no ha estado aquí nunca. Ya. Eso es lo preocupante también. Y... su negativa a la hora de hablar de quién se lo ha pedido, diciendo que es un encargo de alguien, de un cliente habitual, pues por si acaso mejor que no tengáis mucho contacto. Nosotros haremos alguna pesquisa también por nuestra parte. Muchas pero gracias. Que no se acerque, no vaya a ser que haya que pase algo. ¿Una muñeca de mi hermana? ¿Serlo? Bueno, nosotros ya hemos llegado y aquí ya... otra cosa más. La ponemos en la lista, ¿no? Sí, en la lista de las tareas. Desde luego será mejor que se quede aquí a salvo con los niños hasta que... al menos averigüe qué está pasando. Si queréis al final venir a hablar con el burgomaestre, ya os digo que... haré lo posible por facilitarle la presentación. Pero... me ha dado la impresión de que los Martikov no parecían demasiado entusiasmados con la idea. También me ha dicho que sois bienvenidos aquí, independientemente de que seáis de fuera. Bueno, tal vez nos interese a nosotros hablar con la iglesia, dado que en algún momento me imagino que sus servicios nos vendrán bien. Y tal vez si nos llegamos a poner en problemas con el burgomaestre, hablar con esa familia Bachter. Coincido con Drekara. El problema de la otra familia es que, mientras que el burgomaestre al menos parece bastante claro en sus intenciones de oponerse al Diablo Strath, la gente, por lo visto, habla de que antaño la familia Bachter estuvo relacionada con los Zarovich. No hay noticia buena, ¿eh? No sé hasta qué punto esto sea así. Que yo sepa, el Diablo Strath solamente sale por las noches para asaltar a mi hermana específicamente y o a cualquier otra persona para alimentarse de su sangre. No está, que yo sepa, muy activo en círculos sociales. Desde que se maldijo él y con él al resto del valle. Aunque supongo que es lo bastante poderoso como para pasar desapercibido, sí. ¿Te han dicho si ataca aquí en la ciudad? Aparentemente, desde que empezó el burgomaestre a tomarse más en serio el tema de las guardias, apenas ha habido casos de gente desaparecida a mitad de la noche. Ha habido bastantes casos durante el último año de muerte por lobos si la gente se quedaba fuera de las murallas durante la noche o si se aventuraban solos de día. Razón por la cual... básicamente decidió la temática del último festival. No me parece ser. Pero al menos no hay rumores recientes de que haya atacado el vampiro a esta ciudad. De acuerdo. Imagino que era mucho más fácil para él bajar a las calles de Barovia y llevarse a cualquiera de su casa. Bueno, pues intentemos que esta sea una noche tranquila. Esperemos que sí. Llevamos tiempo sin tener una, así que... por cierto, no se me ha ocurrido preguntarle a los mágicos nada al respecto. ¿Pero es posible que alguien sepa algo aquí del molino que quemasteis? Estoy bastante seguro de que cuando era un molino activo todavía, pertenecía a algunos ciudadanos de Baraki. Vale, pues será algo de lo que preguntemos durante el día de mañana. Aparte de eso, ahora mismo no se me ocurre nada más que comentar con vosotros. Eso, que tengáis cuidado si queréis tratar con el burgomaestre. O con el jefe de la guardia, especialmente, que es un bruto. Tendremos cuidado. Y pues, buenas noches, supongo. Que descanséis. Y muchas gracias de nuevo por toda la ayuda. Cuando venda los caballos, si consigo venderlos, trataré de recompensaros un poco más justamente por vuestra ayuda. Y si al final, por primera vez en mucho tiempo, tenemos un golpe de suerte y encontramos la manera de quedarnos aquí, Irina y yo, y conseguir algún tipo de casa, sabéis que seréis bienvenidos con nosotros siempre que queráis. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que paséis buena noche. Sea lo que se pueda. Dicta patadas cuando está. Bueno. Hasta mañana entonces. Hasta mañana. Vosotros diréis. ¿Montamos guardia o algo así? Yo no me preocuparía. Bueno, más que nada... porque vamos a cerrar un poco por dentro y poner todos los candados que tengamos encima y los arcones en la puerta, ¿no? Pero otro día. Lo que estaba pensando yo es tal vez si, Vicuña, ¿qué opinas de ir a verla, aprovechar la noche y transformarte para ver la juguetería? Está aquí cerca. Bien, si te tiene tan preocupado, no puedo negarme. Es más que nada algo extraño, ¿no? Que realmente todo nos puede causar problemas en esta ciudad, pero no sé. No, si te preocupa, con eso me resulta suficiente. Vamos a... llévame allí, pero bueno, me vas a llevar transformado. De acuerdo. Bueno, pues comienzo... la transformación, pues vale, va a ser en una salamanquesa. De acuerdo. Que es un animal totémico de mi pueblo. Bien, pues acabo de un minuto, muchos crujidos y ruidos desagradables mientras su forma cambiaba, donde estaba Vicuña Goli, ¿no está Vicuña la adorable salamanquesa? Un poco grimosa, digo. No, además. Gracias. Sosa, acompáñanos por si acaso. Sí, sí, por supuesto. Me imagino que habrá problemas de que la guardia haga rondas nocturnas y nos encuentre, así que tendremos que mirar de acabar rápido. Antes de que den un toque de queda, que tampoco tenemos muy claro si nos han dicho. Alguien tiene que llevar sus ropajes, los ropajes de nuestro nudista amigo. Bueno, eso no es problema. Si no le queréis acompañar... Le vamos a llevar, vale. Pero la cuestión es que decidamos que terminar muy pronto antes de que haya la posibilidad de que la guardia venga a reclamarnos y a sacarnos de ahí. Tú que ya has estado en Drekalath cuando te recuperas de tu mortal enfermedad, calculas que os costa, si vais a, con paso normal, pues un minuto, algo así, llegar hasta el frente de la casa. Y si vais corriendo, en un minuto, es que va a cantar un poco, pero en un minuto estáis de ida y vuelta. Está bastante cerca. Vale, no, pues más. No vayamos muy armados, por si acaso. Yo no tengo ningún inconveniente. Vale. Pues de paisanos, y bueno, cuando dice de paisanos es un cuchillo mínimo, ¿no? Pero. Uh-huh. Y armas en mi mente. Enfílalo bien. Vale, pues vamos a la juguetería. ¿Y qué os lleváis? ¿A Vicuña debajo de la capa o algo así? En una bolsa. O oculto en la manga. Es tamaño mínimo. Que ocupa entre 5 y 15 centímetros, lo que quiera. Y bastante plano. Lo más pequeño posible. Pues unos 5 centímetros. Un poquito más, igual. Una salamanquesa, pues. Bueno, pero vamos. Bastante. Bueno, 5 centímetros puede ser perfectamente. Sí, pero vamos. En cualquier caso, pues un poco más largo y más estrecho. Vale, pues salimos. De acuerdo, pues sí que veis que hay algo de guardia por ahí y los miran, pero no hacen nada por deteneros. En cuestión de un minuto estáis enfrente de la juguetería. Parece que no hay luz en la planta baja, pero sí hay una especie de pequeña chimenea que está echando humo, luego suponéis que hay gente. El edificio solo tiene una planta, así que supones que en la parte de atrás, aparte del taller, tendrá algún tipo de vivienda. Ahora mismo. ¿Algún callejón lateral o algo? Aquí las viviendas, aunque normalmente por esta zona las casas están más pegadas entre sí, no hay un callejón propiamente. Hay algo de hueco entre las casas. Pero para podéis dejar cuña en cualquier momento y no creéis, vale, que vaya a llamar mucho la atención. Es una casa de dos pisos, ¿no? No, de una planta. ¿Una planta? O sea, que se podría subir al tejado si hiciese falta. Sí, bueno, de hecho no tiene problemas para trepar en general. Pero imagino que no la vais a tirar por el cristal. No, pero es por saber las opciones. Es una casa de planta más o menos, no cuadrada exactamente, porque tiene como una especie de extensión lateral, de una sola altura, y calculáis que debe medir, o sea, de tener como mucho unos 30 y algo metros cuadrados. Muy pequeñita. Sí. Lo que es la parte de la tienda en sí, que has estado tú antes, no debe de medir más de 9 metros cuadrados. Así que vale, pues tiene unos 20 y algo para tener una cama, algo parecido a una cocina y el taller. Pues le dejo a mi cuña en un alféizar de la ventana que alcancemos. Bueno, se lo doy a Sorsa, déjalo lo más alto que puedas. O lo más cerca de una entrada que puedas. Vale, hacen una tirada de sigilo para que no dé mucho el cante. Sí, ¿eh? Sí, que... Pues haz tú, Sorsa, una tirada de sigilo para que disimular que estás colocando peligrosos reptiles en la superficie. 14 en el lado. Vale. Sigilo y. Vale, pues. No. Los guardias que están patrullando no parecen estar prestando esa atención y simplemente lo dejas apoyado en la pared, que se queda perfectamente sujeto. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Vais a quedar aquí delante o...? ¿Sabéis que trepa muy bien? Es decir, que si os volvéis a la posada y dejáis una ventana entreabierta, ya en un principio puede volver. Pero si queréis quedaros, vale, por aquí dando vueltas... Hombre, nos quedamos dando vueltas si no hay problema y no vemos que la guardia nos esté mirando raro. Bueno, de momento no. veremos lo que pasa. Vicuña, tú de mientras, ¿qué haces? Ya estás en una de las paredes del edificio. Por la parte frontal, las únicas ventanas que hay son las de escaparate y no son ventanas que se abran. ¿Crees que igual te puedes colar por debajo de la puerta? Sí, es lo que... Intento colarme por una entrada, pero en cuanto vea que es imposible, pues recurro a... Sí, en las ventanas, como ya he descrito antes, son como pequeños rectángulos de cristal unidos entre sí por plomo. Y no parece que se abran hacia afuera, simplemente están para que se vea el contenido que hay como en dos pequeñas baterías, una a cada lado de la puerta. Pero encuentras fácilmente un hueco entre la puerta y el marco por donde es capaz de escurrir. El interior está a oscuras, pero para ti no es ningún problema. La estancia es eso, una habitación pequeña, más o menos cuadrada, de unos 3 metros de lado. Que un poco más allá de la mitad hay un mostrador que separa la zona que da a la parte de atrás de la casa de la zona donde se recibe a los clientes. Las estanterías de los lados están llenas de distintos juguetes, ninguno de los cuales es la muñeca que te ha mencionado de Karaz. Y en la parte de atrás del mostrador también ves unas cuantas cosas más dispuestas en unas estanterías por encima del mostrador y unos cajones en la parte de abajo. Bueno, porque me ha despertado la curiosidad ese parecido que decía del Karaz que tenía la muñeca, pues la busco. O sea, espero que si la veo, pues identificarla. Vale, no parece que esté, al menos en ningún sitio a la vista, dentro de esta zona. No obstante, hay una puerta detrás del mostrador, por debajo de la cual parece que se cuela algo de luz. Y te parece oír un poco de actividad y algún ruido animal al otro lado. Es un chillido, no tienes muy claro de qué, y no sé si Dracada te ha mencionado que el tendero tenía un mono pequeño. Pues no recuerdo que lo haya mencionado, pero bueno, tengo un buen conocimiento de... Hazme una tirada de naturaleza para ver si lo identificas. Pues, 16 con el bono. Sí, no sabrías decir la subespecie de primate, o bueno, en este caso que no es ni siquiera primate, de mono, pero... Lo que intento hacer es, antes de desplazarme, intento identificar si está suelto o está en una jaula. Si siempre que oigo los chillidos vienen justo del mismo sitio, si oigo pisadas de las que pueda relacionar con un mono, algo así. Lo que oyes viene todo del otro lado de la puerta que separa la tienda del resto. Y no es capaz de detectar específicamente el ruido de pisadas porque sospechas que eres un animal bastante pequeño. No obstante, no oyes tampoco tintineo de cadenas ni nada metálico así que te pueda hacer sospechar que esté sujeto. Vale. Pero de momento estás en otra habitación totalmente distinta. Simplemente te ha parecido ir algún... Veamos. A ver, ¿qué voy a hacer? Pues sí, me muevo, intento pasar por debajo de la puerta que me separa donde está el mono, pero voy a tener mucho cuidado al asomarme al otro lado. Si es que... De acuerdo. Pues si vas con mucho cuidado, tira sigilo. 20. Vale. Según pasas por el hueco de la puerta y vas hasta la parte de atrás de la casa, ves que básicamente es una única habitación muy grande que tiene en una esquina una cama de un tamaño tampoco muy grande, en otra esquina tiene una pequeña chimenea y una zona parece dedicada a cocinar, con una mesa y dos sillas frente, y todo el resto de la planta está destinada a cachivaches de distinto tipo y materia prima para elaborar los distintos juegos. En medio de la mesa de trabajo grande ves una muñeca que coincide bastante con la descripción que te ha dicho Drekalath. Pero desde donde estás tú no eres capaz de apreciar también el parecido. Ves que en la mesa pensada para comer están ahora mismo un hombre corpulento con una perilla muy bien recortada y la parte, vamos, vistiendo lo que parece ser un uniforme de juglar o de arlequín o algo similar, pero que se ha quitado el gorro, revelando pues un pelo corto con cierta calvicie prematura, color castaño, y está comiendo algo de un plato, mientras enfrente suyo está sentado el cuentacuentos del que habías conocido en la posada, dándole de comer una manzana al mono, que parece estar muy contento por la fruta y saltando alegremente con su tutú rosa. Vale, pues si la posición en la que estoy me parece segura, quiero dar tiempo a esta escena, a ver qué puñetas está pasando aquí. Vale. Ahora mismo, para que te hagas una idea, acabas de pasar la puerta y estás cerca del suelo por debajo del marco. ¿Crees que sería relativamente seguro trepar un poco por las paredes o moverte un poco si quieres para ver un poco mejor la muñeca? Porque está en la parte de arriba de una mesa y desde donde estás no la ves bien. Pero no parece que te hayan prestado ni un poco de atención ninguna de las tres personas. Parecen estar charlando tranquilamente. Rictavio le está preguntando a Blinsky, que es el juguetero, que qué tal se porta Piccolo, pidiéndose al mono. Le dice que bien, que le está intentando enseñar trucos. Y parece que en general están bastante amistosos. Le doy un cuarto de hora, media hora. Voy esperando a ver si se ponen a hablar de algo más interesante. Vale. Si no, pues me dices, vamos. Vuelvo a tus compañeros. ¿Vosotros qué habéis estado haciendo durante los primeros 10 minutos que está dentro de la casa Cuña? Pues si no vemos ningún grito, ningún sonido horrible, igual podemos volver a la taberna. No oís ningún sonido horrible y al cabo de un rato notáis que dos guardias han parado a hablar en la calle principal y uno de ellos os está señalando. ¿Uno de ellos? Os está señalando a vosotros dos. ¿Señalando cómo? Pues con un dedo. Están hablando entre ellos y uno os ha mirado y os ha señalado con un dedo. Estos son guardias de los que llevan armadura y picas. Como los que estaban haciendo guardia en la puerta. Vale. Básicamente, si queréis ir hacia la posada, os dais un rodeo que no sabríais, o sea, que no conocéis las calles, o tratáis de cruzar entre varias casas, o tenéis que andar hacia ella. No parece tampoco que se estén mirando en plan sacando armas ni nada, simplemente están hablando y uno de ellos os ha... Pues vamos hacia la taberna y pasando por delante de ellos. Vale. Vale. En un principio no os dicen nada, pero veis que os siguen con la mirada y cuchichean algo entre ellos. Pero en un principio llegáis hasta la posada Agua Azul sin ningún tipo de interrupción. Desde la ventana de la habitación no se podrá ver la tienda, ¿no? Se puede ver el tejado de la tienda. Una parte del tejado de la tienda. Ya. Está lo bastante cerca como para eso, pero la mayor parte lo bloquean otros edificios más altos. Sosa, tú podías cambiar de aspecto, ¿no? Sí, pero al ser muy nuevo no sé cómo... No tengo mucha habilidad con ello. O sea, puedo intentarlo, pero... Lo que te costaría... ¿Pero a qué te referías exactamente, Ricardo? No, no, es porque te disfraces como una local normal, por si acaso. Una vendedora de cerillas, no sé, lo que los humanos tengan por las noches. Yo creo que el problema... no es el aspecto que tenga, sino el por qué estamos tan adentro de la noche, fuera de la en la calle. Pena que no hemos preguntado si la prostitución se estila. Sí, quedarías muy mono con mallas. Es cierto. Estamos hablando de que tú te cambias de aspecto, no que te dediques a ello. Pero ya. Que si te quieres poner, te pones, ¿eh? No tengo ninguna intención, pero pues... cuida tus palabras, por favor. Te estoy diciendo que te disfraces de algo que no levante sospecha. ¿Prefieres ir de monja? Lo entiendo, pero yo te comento que creo que el problema es que haya alguien por la calle a estas horas. Más que quien sea ese alguien. Como mucho podría disfrazarme de otro guardia. Eso es peor. A eso voy. Eso es peor por el simple hecho de que ellos ya se conocen. Y de todas formas, respecto al hechizo, o sea, a ti lo que te costaría sería imitar a una persona en concreto. Si me haces una descripción general de monja, pues te formarías en algo parecido a lo que tú entiendes por una monja. Quizás no tiene por qué coincidir con lo que es una monja aquí, pero... O si me dices, pues quiero ir como una aldeana que haya visto por la calle, pues no le copiarás la cara perfectamente, pero... una aproximación muy decente. Y a primera vista parecería totalmente real. El problema es que si das pistas pasando por donde no tienes que pasar o interactuando con cosas, pues es posible que pillen que sea algún tipo de ilusión. Pero la ilusión en sí no tiene glitch ni nada. No, sí, pero mi sigo teniendo la misma preocupación que es la que he comentado. Sí, ya por aclararte el efecto. Sí. Entonces, ¿qué haces? ¿Estáis en la habitación esperando a que vuelva? Pues sí, salvo que decida ella disfrazarse y salir a buscarle, yo ya voy a llamar mucha atención. Es que si salgo disfrazada y tengo que interactuar con los guardias por cualquier cosa... estamos en las mismas. Y será peor que me pillen disfrazada con un hechizo. Vale. Entre que os habéis retirado y comentéis esto, ha pasado más o menos media hora desde que habéis dejado Vicuña. No habéis oído ningún grito de terror de momento. Y tú, Vicuña, lo que has visto es que la conversación de estos dos ha seguido de forma amigable y tranquila. El mono... aparentemente llamado Piccolo, se ha terminado las dos manzanas que le ha traído Rictavio y el bardo se despide del juguetero y se marcha. Bueno, antes de hacerlo, se le va la mirada de reojo hacia la muñeca que está en el centro de la mesa y le pregunta al juguetero, ¿todavía sigues haciendo de estas? Y el juguetero le responde, sí. Isaac me encarga uno a cada mes. Y más me vale hacerlas porque no me quiero arriesgar a que aparezca la mitad de mi taller ardiendo en mitad de la noche. Ha dicho Isaac, ¿no? Isaac. Y se dirige. ¿Estaba mirando la muñeca o he podido ver si estaba mirando? Estaba mirando la muñeca que estaba en medio de la mesa de trabajo. Y cuyo pelo, así desde lejos, tiene un tono parecido al de Irina. Pelo y peinado. O sea, de color y de peinado. Lo que pasa es que no has podido verla bien desde dónde está. Tengo que investigar los patrones de atracción de los humanos. Que parece que la Irina esta es muy atractiva para los humanos. Y los vampiros. Bueno, que son... Strath era un humano, ¿no? Que tú sepas, sí. Quiero decir, cuando le vimos, si es que esa es su forma final. Que tú sepas, sí. Bueno, si apagan las luces, cuando le doy al juguetero unos minutos, para una vez que se haya ido su amigo, pues a ver si se decide a echarse a dormir, y si lo hace, pues daré una vuelta por la habitación, teniendo cuidado con el mono. Hazme otra tirada de sigilo. Porque ahora el mono ya ha terminado con las manzanas y anda suelto por la sala. 16. De acuerdo. No parece detectarte. Está ocupado robando en otro sitio. Y según se marcha Rictavio, ves como Plinsky se dirige hacia la mesa de trabajo, coge la muñeca, la mira un poco de lado para lado, quita un par de manchas de la ropa, ajusta un poco los tejidos, con mucho cuidado le aplica una capa de barniz a la cara, la muñeca, apartando el pelo, y luego la vuelve a dejar en mitad de la mesa a secar. Y luego va hacia la cama. Y poco después el monito se hace un ovillo al lado suyo. Y apagan todas antes de eso han apagado. Bueno, queda luz suficiente para que yo vea, ¿no? Aunque. No, menos... no reconocerás los colores. Pero el vale. Resto. Pues me doy una vuelta por la habitación. Vale. ¿Ves que? El hombre se ha básicamente quitado la ropa esta, la ha colgado con cuidado en una silla y se ha echado a dormir con un camisón. Junto a la ropa que se ha quitado hay un manojo de llaves y una pequeña bolsa que no sabes qué es lo que contendrá. Me parece como de monedas. Por la zona que es como de cocina, ahí tiene una pequeña despensa con quesos, algo de carne seca, algunos ajos colgando de un gancho, ¿sabes? Y la mayor parte de la sala, como ya he dicho, está llena de cachivaches, herramientas, juguetes a medio construir y tacos de madera de distinto tamaño, algunas piezas de metal, láminas finas de bronce, cobre, latón y similares, varios cubos o bordes con pintura, pinceles y todo tipo de cacharro. Cuando tienes la oportunidad de echarle un mejor vistazo a la muñeca, ves que, pese a que con la falta de luz no eres capaz de percibir los colores, los rasgos generales, pese a que las proporciones no sean exactas, sí que te recuerdan mucho a Irina. Tanto la forma de la cara, aunque esta es un poco más redondeada y con los ojos más grandes, como la disposición de las facciones y algunos detalles, parecen no como si hubiese tenido delante el modelo, pero como si le hubiesen descrito muy bien a Irina y hubiese hecho un facsímil bastante convincente. Vale. Esta en concreto va vestida con lo que parece ser una especie de toga o algo similar y con unos colores más o menos claros. Vale. Pues intento memorizar esas características. O sea, me quedo un minutillo mirando lo que sea. Y si creo haber explorado toda la habitación, pues me marcho. Vale, pues... Bueno, porque has dicho, ¿tenía piso superior? No, es una sola planta. Hazme una tirada de investigación. O de inteligencia, que no tienes investigación. Por eso es más cero. Va, un 2. Vale, no encuentras nada más aparte de lo que ya he descrito. Bueno, algo hemos sacado en claro. Una cosa, ¿qué impresión, igual con una tirada de perspicacia, respecto a la amistad que aparentemente une al al juguetero y al bardo. Tira empatía. O en tu caso, que si no tienes habilidad sería... Vale, sacado, tengo buena sabiduría y he sacado un 17. Vale, en fin. Parece, no parece que sean amigos de toda la vida, pero parece que tienen una relación bastante afable. Y la cara que ha puesto Rictavio cuando ha visto la muñeca ha sido como de preocupación, bastante sincera. ¿Y tú crees que ha reconocido el parecido con Irina? Por la forma en la que la ha mirado. Porque el cuentacuentos ha coincidido en sí, porque... la pasada ha coincidido con ella. Sí, porque se han quedado con los niños. Así que vale. ¿Tú crees que ha reconocido que la muñeca tenía un parecido? Es más, no es la primera que ve, así que tú crees que igual cuando ha visto a Irina ha reconocido el parecido con la muñeca. Pero esa parte no la has llegado. Pero vale. Por los comentarios que ha hecho y el lenguaje... Sí, sí, sí. Pues vale. Vuelvo a la posada. Vale, incluso en tu forma de Alemania eres más o menos igual de rápido que en tu forma estándar, así que no te cuesta mucho más de 2 minutos en llegar. ¿Le habéis dejado una ventana abierta o algo? Sí. Sí, sí. Vale, pues acabo de unos 35, 30, 40 minutos después de que la habéis dejado frente a la juguetería, aparece una salmanquesa. No, bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a llegar arrastrándome. Cuando esté ya a punto de entrar a la habitación, voy a usar la habilidad de hacerme el muerto. Vale, pues veis cómo está cruzando la ventana una salmanquesa y de repente cae como inmóvil delante vuestro. Bueno. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Y cuando se acerquen, me empieza a destransformar. ¡No hagas eso! ¡Delante de mí! Unas tripas, ¿eh? Vale. Y con esta estampa tan bonita, yo creo que vamos a dejar la sesión de hoy. Ya habéis averiguado bastantes cosas. Habíais comentado antes que la semana que viene iba a estar difícil el tema, ¿verdad? Parte de Recara. Sí, en principio va a ser difícil, sí. Vale. ¿La siguiente a esa, en cambio, estáis todos o...? Sí, sí. ¿En qué cae? Sí. Espera. Sería... La siguiente es el 28 4. Y el siguiente a ese es el 4. El 4. Sí. En principio, sí. Vale. Entonces, anuncio desde ya que, aunque todavía no tengo los jugadores definidos... El día 28 de marzo haremos también una partida en el canal de Twitch y luego la se subirá a todos los medios, pero no será, no formará parte de esta campaña, será una sesión de una partida de una sola sesión. Y el día 4 de abril, salvo cambio de planes, continuamos con la campaña y con las aventuras de vuestro. ¿Qué os parece? Sí, sí. De acuerdo. Bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Esperemos que os lo hayáis pasado bien. Y los que estén interesados en la partida de la semana que viene, nos vemos el día 28. Y los que estén interesados en seguir con la historia de Sorsa, Vicuña y Dracaraz, nos vemos el día 4 de abril. Pues nada, hasta la próxima. Despedidos, chicos. Adiós. Hasta luego. Feliz Semana Santa. Es verdad. Feliz Semana Santa, mira, me he olvidado eso.